Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Fin. Espacio publicitario. Sistema de programación activado. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. El 11 de agosto en la ciudad no solo se eligen diputados y senadores, se elige un proyecto. Porque en esas bancas, además de Filmus y Cavandier, están sentados los que eligen un trabajo digno. Los que entendemos que la energía de YPF es la energía de todos y también los científicos que volvieron a casa. En esos lugares tienen que estar sentados los que creen que en la vida hay que elegir. Daniel Filmus, senador nacional. Frente para la Victoria, lista 501, lista 2, celeste y blanca, K. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Póngale su voto al Alberto Rodríguez A. Alberto Rodríguez A, precandidato a senador nacional en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la Alianza Compromiso Federal, lista 504A. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. El 11 de agosto en la ciudad no solo se eligen diputados y senadores, se elige un proyecto. Porque en esas bancas, además de Filmus y Cavandier, están sentados Javi y Maxi, que pudieron elegir casarse. Y también están sentadas esas parejas que deseaban ser papás más que nada en el mundo. En esos lugares, tienen que estar sentados los que creen que en la vida hay que elegir. Daniel Filmus, senador nacional. Frente para la Victoria, lista 501. Lista 2, celeste y blanca, K. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. ¿Mito? Mirá esto. Los del Frente de Izquierda dicen que si salen diputados van a seguir cobrando como en sus laburos. ¿Cómo? Sí, proponen que todos los diputados y funcionarios ganen lo mismo que cualquier trabajador. Así debería ser siempre. Que ganen como cualquiera de nosotros. Habría que ver lo que dicen los otros de esta propuesta. Estos reclamos siguen pendientes más que nunca y todos los días luchamos por ellos. Necesitamos la izquierda en el Congreso. En agosto, danos tu voto. En Capital Federal, lista 505. Claudio de Le Carbonara, senador. Jorge Altamira, diputado. Frente de Izquierda. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Juntos logramos superar lo difícil. Juntos disfrutamos más. Juntos soñamos cosas más grandes. Juntos tenemos mejores ideas. Juntos no hay desafío imposible. Juntos imaginamos un país mejor. Soy Gabriela Michetti. Juntos podemos. Gabriela Michetti, senadora por la Ciudad de Buenos Aires. Lista A, amarilla 503. Unión Pro. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Para que todo cambie. Carlos Mazlatón, precandidato a diputado nacional en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la Alianza Compromiso Federal. Lista 504C. Junto a Alberto Rodríguez A. Una esperanza. Metro y medio. Metro 24. ¡Habla! No, nadie. Ahora sí. Bueno. Ahora sí. Bueno, Nacho, ponele. Es la estrella, Nacho, por favor. Es la estrella de esta radio, loco, está sin auriculares. ¿Cómo no puedes? No puedo creer esto. No, recién presenciaste una típica charla del matrimonio radial, que es... Me pasa algo malo y Julieta, en lugar de ayudarme, me reta. Me dice, no tenés nada. Le digo, porque no. Te veo con las manos en los bolsillos. No, pero no tengo auricular. Hablando con un punto de Atlanta. No, esta vez no es culpa de Julieta, la figura de esta radio. Por favor. Por favor. Viva, che. Así no va. Amigos, llegó el momento, le damos la bienvenida. Dale vos. La bienvenida a nuestros vecinos. Chubi. Nicolás Artusi. ¡Campo! ¡Buenas noches! Aplausos. Gracias a todos por venir. Amigos. Muchas gracias por hacer esta transición épica, emocionante aquí en la calle Conde. Sí, yo quiero decir algo. Pedí el aplauso para Nico y para Yumi. Sí. Pero el aplauso Ubíquense. La verdad que, pará, no, porque no es una joda, Sebastián, que no para. Te voy a decir algo, Sebastián, el camión número 26, pero no hablamos de camiones, hablamos de toneladas, pero cada tanto vamos a ver cuántas toneladas, va a ir al hogar de refugio, dividido en dos. Vos, Artur, si tenés la segunda parte, sí, dirección, señor. Pasaje Copahue en Barracas, capital, de responsable Fabián Torres, es uno de tránsito nocturno. Para hombres mayores de 21 años que carecen de recursos económicos, atiende a 55 personas. Para ese va el primer camión. ¿El segundo a dónde, Juliet? El camión número 27 va al Centro Social y Solidario Sonrisas en Esteban Echeverría. ¡Bravo! Es muy impresionante. El 26 comparte con el hogar La Amparo, que es un nocturno de mujeres. ahí en el pasaje Juan O'Brien en Constitución, responsable Patricia Andrea González. Las personas viven ahí y durante el día desayunan y salen, hacen por lo general trabajo doméstico, cartoneo, regresan a la tarde-noche y ahí en el hogar brindan desayuno y cena 43 mujeres y una niña. El camión 26 entonces de la mudadora está yendo para ahí también. Les cuento, vengan Artusi, Yumi, a Cometa, no por la pierna, no sé, como vos quieras, por la pierna. Y que vamos, vengan. Pero bueno, es el momento donde Sebastián abre paso a la gente porque vamos a despachar este primer camión. Ya sabemos. Bien, Sebastián. Ahí estamos, aquí en la calle. Siempre cagando el pasamanos. Y nosotros. Aquí estamos, mira lo que acá estamos llegando al nuevo camión. Estoy buscando al chofer. ¿A dónde está el chofer? Vamos para atrás. Ahí está. Las chicas me manosean. ¿Vos sos el chofer? ¿Cuántos años tenés? 22. Bueno, el aplauso. El chofer más joven del mundo con nosotros. ¿Tu nombre? Mauro. Mauro. ¿Quiere que le sirva unos mates, patroncito? Mirá, Yumi, como... Ahí está. Qué voluntariosa. Rápida, tapida, voluntariosa, ¿viste? Bueno, voluntario. Mauro, ¿sabés el camino que tenés que agarrar? Sí. Ahí está. Constitución y Barracas. Muy bien. Claro, le queda cerca. Camión 26. Mauro, ¿sabes cómo es acá el sistema? Te vas a subir al camión, escuchá la radio, 95. No tenés estéreo. ¿De qué hora estás, amigo? A las 10 de la mañana. ¡No! ¡Vamos! Hay que donarle un estéreo a Mauro. Estás esperando de las 10 sin radio. 11 horas, Mauro, aquí en la calle Conde. Sí, Mauro, en este sencillo acto. Mirá esto, pará, no, ¿qué? No. ¿Le da la radio? Sí, bueno. Le voy a regalar la radio y los auriculares. Sí. Perdón. Pero, no. ¿Qué propiedad de la empresa? No. Pero se los regalo igual. Te regaló, Sergio. Sí. Ahí está, ahí está. Pero pará, Mauro, me regaló los auriculares, Wandray. Pero me tenés que prometer que manejando no, porque Sergio Levín me destroza. No, obvio. Ok, bueno. Ahora arreglate, boludo. Y ahora no. Un populismo hermoso. ¿Qué más? Hermoso. Vamos. Boxer. Sebastián Warner regala el buzo al chofer que está de las 10 de la mañana esperando el buzo de la misión. Sí. Esto es solidaridad pura, señores. Mirá la cara del chofer. Ahí está, ¿eh? Ahí está. Miren, la panza. OneRide se desnuda en la calle. El chofer. Quiero decir, para. Seba. Quiero decir algo. Es el acto más tribunero de mi vida. Sí, muy demagógico. Muy. Sí, el más muy arengado. Pero estuvo muy bien. ¿Estás contento o no? Sí, obvio. El tribunero perfectista. Está bien. ¿Cuánto calzás, Mauro? ¿Cuánto calzo? 39. ¿Cómo Artusi? No, un gran momento. No, de verdad, el chabón está de las 10 de la mañana, el chofer, esperando para llevar la movida. La verdad que no te vamos a perder más tiempo. Adelante, dale, el chofer, a manejar. Ahí va, camión 26. Un aplauso. Camión 26, amigos. Es impresionante. Entregó los auriculares de Cool Candy. Vamos. Ahí está. Vamos con el 27. Ahí está también, Julieta. Julieta quedó ahí medio varada, me parece. Julieta, ahí te vemos. Camión ahí 27. Está la mamá de Manuel Lozano, ahí, la que está de rosa, ¿eh? Aquí está el señor Pandiela. El Cayetano está ahí, junto a nosotros. Aquí estamos, ¿eh? ¿Qué hace, loco? Acá, ¿no? Aquí estamos, aquí, camión 27. Camión 27, Andy. No. Está. Pará, hay un momento donde. Tenés. Hay un momento. Pará, porque. Hay internas. Sebastián le iría a pedir los auriculares al chofer. Hay internas. Acá, una autoridad de la radio, no voy a decir quién, Andy, me dice: ¿cómo regalaste los auriculares? Dije: pero no somos solidarios. Y sí, es la pregunta que hago. Está en faltante el auricular. Amigo, pará. Estamos listos para echar este. Sale el 26. Cuenta regresiva, por favor, Artur, por arranca. Favor, señores. Vamos todos, camión 26 va para Constitución y para Barraca, ¿vamos? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡vamos! ¡Se va, se va! De las 10 de la mañana, el chofer, un genio esperando. Es impresionante, señores. OneRide, se abraza, compañera, pero esto no termina, hay más. Sale otro. Yo hablé hoy a la mañana. Ahí va. Espectacular, vamos. El 27. ¿Desde qué hora está? Ahí está. Acá está el chofer. ¿Ya hizo algún viaje? No, es el primer. Es un genio, espectacular. No, porque no. Escúchame. ¿Qué le regala OneRide? Wander, pará, está de las 10 de la mañana esperando. Hay rumores. Se va. Pará. Celular, no, pero se merece, celular. Se merece. No, pará. El viernes a la noche te invito. Pará, lo invito al teatro. Yo el viernes a la noche. Yo la dono. Dale, dale. No, no lo valora. Qué bajeza vas a hacer, chivo, que viernes a la noche estás en el teatro. No, regalo para otra obra. No, para eso, sí. Pará, Artusi dijo, yo la dono, ¿eh? Yo la dono, ¿eh? La campera. Acaba de arrancar. Pero es la campera. Pará, que la campera de la oficial, misión, ¿eh? De Artusi. Pará, que me saco las cosas de los bolsillos. No, lo están desnudando Artusi ya. Son de acá, son de la firma. Bien, pará, señores, pará. La verdad, pero la verdad, pobre, se la acaba de poner. Nicolás Artusi. El hombre que menos tuvo la campera. Ahí está. Está con la etiqueta puesta todavía. Pero loco, Maxi es de las 10 de la mañana, esperando el camión. Con la etiqueta de Nico. Mira, la verdad. ¿No? Sin documento. Sí. Para vos. Se abraza Maxi y Artusi. Vamos. ¿Sumi, querés regalar algo? Yo, sí, por supuesto. No, no, dale, para, tranquila, Yumi, no te desvíes. Bueno, Maxi. Bueno, gracias, gracias por todo. Con todo, Maxi, ¿eh? Es un gusto. Vamos con todo, Maxi, muchas gracias, viejo. De las 10 de la mañana esperando. Este aplauso para Maxi, por favor. Gracias. Loco, 10 minutos me duró la campera. Igual. Es impresionante esto. Solidaridad pura. Solidaridad pura. Voy a sacar una foto con el hincha. Ahí va, corran, el hincha de Atlanta. Corranse porque no puede arrancar el camión. El hincha de Atlanta con nosotros, con Juan Reich. El camión 27 que tiene un sticker pegado en el parabrisas que dice Misión Solidaria 2013, yo estuve ahí con el logo de Metro. Son las que entrega Pandiela, sí. ¿Cómo está Yumi Gauto este momento? Estoy flasheando porque son los camiones más grandes que vi. Del mundo. Del mundo. Los camiones más grandes del mundo, definitivamente. Guarda que tenemos que dejar pasar los camiones, por favor. Voy a sacar yo una foto a los que me sacan foto. A ver, levante usted. Ahí está, ¿eh? Aquí en la calle Conde 935, seguimos toda la noche. Vamos. Pero tenemos que hacer lugar para el camión. Momento que Wanda está pidiendo aplauso, Wanda, aplauso para vos. Señoras y señores. El verdadero aplauso es para Andrés Cunezó. Chicos, hagan lugar para que pase el camión. Lugar acá. Hacemos lugar para que pase el camión. Me gusta hacer patobica, ¿eh? Me gusta por muy bien. Está muy bien, está con frío, ¿no, negro? Vamos, vamos a contar el Arranca, ¿eh? Vamos a la cuenta. Se nos va. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡va! Se va el camión de mudanza de las 10 de la mañana, Sebastián. Gracias por todo de las 10 de la mañana, allá. Muy bien. Hay que acomodar nuevos camiones, guarda, que acomodamos. Mirá, cantidad de gente. Mirá vos. Caminemos. Me gusta, Andy. Caminemos un poco por Conde 95. Lo que veo acá, hay gente mucho más petiza que yo. Me gusta eso. Uy, va, te pide. Se enfrentan. Se enfrentan. No sé dónde están Artusi y Yumi, pero no importa. Acá. Tenemos que presentar a los sin chaleco. Sí. No me pongan micrófono que yo tengo, Andy. Me está jodiendo. No me digas. Estamos a la búsqueda de Nicolás Artusi y Yumi. Aquí estamos. ¿Dónde están? No sé dónde acá estamos. ¿Dónde están Yumi? La radio. Yo te veo. Aplaudamos como en Mar del Plata. Vos andá tranquilo que yo te veo. Una foto. Papá te vigila desde acá. Vos andá tranquilo. Hasta que parezcan Nico Artusi y Yumi Gauto, por favor. No sé dónde está Artusi, Sebastián. Aquí estamos. ¿Dónde Artusi? Filmados también. Hay mucha gente. Ahí, Sebastián. Ahí lo veo, Andrés. Sebastián. Ahí viene Sebastián. Vamos, aquí viene. Acá está, amigos. Qué baño de pueblo. Sebastián. Artusi y Nico. Sí. Avisale a Sebastián que viene su camión, porque es el camión de. Viene tu camión. Me indican acá que viene tu camión. Tu camión. Ahí está, ¿de dónde es tu ahí está? Porque es el camión. Permiso. Córranse que pasa Wandaich. Permiso. Llega el camión de Verde Hermano. Vamos todavía. La venganza. Pasaron un colegio horrible. Sabes que todos los días pasen lista, digan merga y todo baja. Terrible, pero al pibe le fue muy bien con la mudanza. Le agradecemos que donaron los camiones. Y vamos muy bien, ahora en un rato te vamos a hacer la cuenta. La cantidad de gente es impresionante. ¿Alguien se va a ir de acá? ¡No! Venga, me dan un mate. Cuadras y cuadras de fila, señores, autos, gente. Dicen que llega hasta Avenida de los Incas la fila, ¿eh? Lo sacamos. Bien. Espectacular, gracias. Aquí estamos. En un fanáticas mar. Fanáticas de One Ride se quieren sacar fotos con el Ciartusi. En un mar de gente. Andrés y vengan Sebastián, acá, en el medio acá, de la calle. Acá. En el medio de la calle. Además, ¿cómo está viviendo Luciano? Que se abra, que se abra el mar, que se abra el mar. Ahí va. Bien Artusi. Señores. Bien Artusi. Aquí nos acercamos, el señor Araduca abriendo. Vamos, el camino oficiando de Patova. Abramos que viene Artusi. Permiso, permiso. Aquí estamos. Aquí estamos. Auriculares, boludo. No sé cómo puedes hacer esto sin auriculares. Los doné. Los doné. Aquí estamos, en todo. Él se despojó de todo. Se despojó de todo. Aquí estamos, rodeado un regalito por la multitud. Playazos por todos lados. Teléfonos celulares que enfocan a la multitud. Muchas gracias. De los animadores de la radio. Ahora le llevo al equipo. Muchas aquí gracias. Aquí estamos, No sé ya con quién hablo ni qué digo, si estoy al aire tampoco. Estás al aire, One Right. Gracias. Vos bueno, te hago de auricular humano. Referencia. Te hago de auricular humano. Lo seguridad ya no serían lo que eran antes, ya que es más petizo que yo le sé. Aguante el Papa Francisco, loco. Sí, loco. Hagan lío. No hay Papa Móvil en Conde 935, pero está el camión de Berga, hermanos, que se acerca. Allí lo vemos. Ploteado de verde. Se está desmayando. Está... Sí. Sí. Sí. Es la hora pico. Sí. Es la hora pico. Vamos a la puerta. La hora pico. Vamos a la puerta. Por favor. La puerta, por favor. La puerta, vamos al proscenio principal. Sí, porque no pueden acomodarse los camiones. Guarda, esto amigos, que están entrando hasta los camiones. De la mañana, sí, ¿cómo? Esto sigue hasta las 10 de la mañana. Si van 11 horas con 20 minutos y 22 segundos. Sí. En este momento. Toda la sensualidad de Julieta Ping, una foto que duró 7 minutos. Todos los días hacemos la transición a esta hora con Nico y con Yumi. Sí, sí. Y acá hablamos de cosas graciosas y muy interesantes. Sí. Por lo general, sí. Hoy no va a ser el día. No, y hoy esto es bastante gracioso y bastante interesante también. Un poco es una situación de sentirse en el medio del mosh humano, ¿no? No podemos terminar un día. No se puede terminar un diálogo. No se puede. ¿Cómo estás, Julietita? Chocha. Aquí paradita con la patita mocha, Julieta. Caminé Luciana poquito, Pink. Y otro poquito hice como el flamenco. Y un poquito dolió también. Bien, pero... decíamos hoy en la transición, cuando llegamos a las 6 para hablar con Matías y también con Andy, que toda esta alegría, toda esta movida, toda esta gente que se fue acercando en el día, que es una cantidad realmente que nos sorprende a cada rato, los camiones que llegan. Tanta gente desinteresada que viene, deja lo suyo, deja su tiempo, deja lo que tiene la para donar, se ha sentido en la calle, obviamente acá a la puerta de la radio durante todo el día, pero además se sintió en la calle, en las redes sociales, como se dice ahora en todos los noticieros, Nico, que hay que hablar de las redes sociales. Lo escuché a Andino hablar de las redes sociales todo, el otro día. Todo el tiempo, y la verdad que eso también emociona, sorprende también. De lo grande que se está haciendo año tras año. Y sobre todo que tenemos por delante muchas horas más. Y la gente que sigue escuchando la radio, que se sigue acercando, que lo ve contagiado en las redes sociales, sabe que le queda Changui, que todavía hasta la de mañana puede venir con lo que tenga, con lo que encuentre, con lo que salga a comprar, o venir a ayudar a embalar y demás. Pero aparte me gustaría recordar una cosa que dijimos ayer, que todo esto tiene que ser hecho, creo que en la transición lo dijimos, también con alegría, ¿no? Sí, esto se nota, ¿no? Sí. Por más que uno haga aquí un acto solidario de pensar en los que lo necesitan, en gente que por lo general tiene vidas con muchísimas dificultades, todo esto puede convertirse en un hermoso acto de alegría también, por lo menos el que repetimos año tras año aquí en la calle Conde, y cada año me parece que crece también la alegría popular, al menos si medimos el humor público, el humor colectivo, que a esta hora de la noche es muy pero muy alto. Vuelve el señor Kuznetsov. El Andy de la gente. El Andy de la gente. Bueno, ¿qué querés que te diga? No sé, de ayer escuchaste la transición que yo dije. Son 24 horas de misión solidaria, pero para Andrés Kuznetsov van a ser 28 horas. Estaría en duda eso, no se sabe. Yo creo que tenés que llegar a las 28. Sí, pero yo creo que... Cayeta te quiere más a vos. No, por favor. Pero pasa, te aprovechás de que tenés carisma, que sos querible, pero está bueno dar también, ¿viste? No es nada más recibir todo el afecto. Me aprovecho también de mi lomo, también me aprovecho. Sí. Bueno. Yo por eso te quiero más a vos que vos a mí. Eso es cierto, sí. Chicos, Andrés se va a quedar toda la noche acá. Sí, esto es muy toda cierto también. Estamos iniciando, frivolizando un momento como son. A mí me parece... Todo lo que tocás lo transformás en un espectáculo que vas a andar facturando en Maipo. ¿Cómo este sábado? ¿A qué hora? No, viernes. Ah, viernes, ¿a qué hora? ¿A qué hora? No lo voy a decir. ¿A ver a One Ride? No lo voy a decir. Sí, yo puedo. Agradecerles el auto. Gracias. Es tu pueblo, es tu público, tu gente. Podemos hacer un sorteo por dos entradas para ir a... Se lo merecen por estar acá. Por dos entradas. Para mí, el juego es... ¿Cuánto sabe usted de metro? De la radio. Sí, me gusta. ¿Cuánto sabe de metro? Dale. Vamos a hacer acá el sorteo entonces. Por dos entradas para One Ride y los frustrados. ¿Quién vino antes? Perros de la calle. Sí. Sí, a ver. Por ejemplo, si esto fuera una fila. y sí, si estuviéramos en Feliz Domingo en el ping pong, yo tengo, sí, por ejemplo, programas de metro, como por ejemplo Metro y Medio, ya. Metro y Medio. Perro de la calle. Pasa todo. Pasa de todo. Ay, no, repitió. Afuera. Ahí está. Eliminado. Eliminado en el repechaje. Ahí está. Hermoso. No quieres que trabajen en Radio Metro al aire. Sin, sí, repetir y sin soplar. Cuidita Pink. Calletina. Afuera. Afuera. Perdió. Yo me voy. Perdió. Yo me voy. Estas dos. Yumi Gauto era la respuesta. Final, Andy. Se define de acá, se define acá. El rubro. El rubro, a ver. A ver, ¿qué rubro podemos hacer, Andy? No, pará, se cae, boludo. No. Bueno, no tenemos ocho guionistas. Pará. Hagamos la versión masculina, ¿qué digo? Productores de la radio. Productores. Comenzando ya. Por ejemplo, ahora... Pero no vale el ejemplo. Ahí está. Adelante. Vale. Jimena Mejía. Guati Friniani. Sabe todo esto. Sí. Señora, hay un ganador. Hay un ganador. Maximiliano. Maximiliano es acreedor de las dos localidades. Maximiliano. Ya estás entregando mucho, Guanrache. Estás muy generoso. Sí. ¿Cómo? Te traje los Jack la otra vez. De los Simpsons. Ah, los Jack. Bueno, ahí está. Hay que buscar a Denise, que Denise le da las entradas. No lo caes como hace siempre con la gente. Bueno, le voy a dar una. Que no te cases si dos. ¿Con quién vas a ir? Si me da una, te felicito. No, dos. ¿Es buen espectáculo para levantarte una mina e ir a verte vos? Es una obra de teatro, Andy, no vayas con otra expectativa. Bueno, te estoy tirando pies, sí, sí, sí. No sé, porque yo no fui como espectador, fui pero como si yo. ¿Alguien fue a ver a Wanda y acá? A ver, acá fuera. Ahí, pregúntale. Sí, por favor, acá contame, la pregunta, contame. Lo que el pueblo quiere saber es un buen espectáculo como para levantarse una mina o un caballero, el espectáculo de Sebastián Wanray. Y está muy bueno, yo ya fui con mi esposo. Acto con travesti y todo. Ah, oh, bueno. Bien, completo, me gusta. Ah, está bien. Es inclusivo, es para bueno, todos y todas. Ahora ¿no? Te busco a Denise para que te dé las entradas. Hiciéramos sí, como hacen en la tele, viste, que vas a ver el estreno de Dibu y hacen como una entrevista en la puerta sí, del cine. Sí. ¿Qué dirías vos, por ejemplo? Fuiste a ver a Wanray. Acabas de salir. Me emocioné hasta las lágrimas. Bien. Es un buen espectador este. Bien, es muy buen espectador. Exactamente, bueno, está actuando. ¿Por qué te censuraste en tu espectáculo? ¿Por qué te censuré? Porque te contesté en un momento. No me acordaba. Dijiste, desubicada. Pero sin darte cuenta que era yo. Oh. ¿En serio? Pero te dije desubicada, a lo mejor me di cuenta que era vos. Bueno, chicos, quiero pedir aplauso para Nico Artuso y Yumi Gauto. Porque es el momento de su atención, por favor. Su atención, por favor. Vamos a hacer una cosa. Vamos a poner un tema. Así nos ordenamos. Sí. Vamos a poner un tema. Sí, y se va a barra, y se bueno, valorame nada esta, papi. Por última vez, entonces. Por última vez se va el único. La despedida. Increíble y genial. Sebastián Warrage, Julieta Pink. Aplausos, amigos. Se despide Metro y Medio. Se despide Metro y Medio. Está rompiendo. Julieta. Chicos, recuerden, todo esto es idea de Andy Kuznetsov. Y no se va. Kuznet. Amigos, bueno, faltan 25 minutos para las 22. Música, primer tema de la noche. Y seguimos hasta que la vela no ardan hasta las 10 de la mañana con la misión solidaria Metro. Vamos. For my moment to come, I'm waiting for the movie to begin, I'm waiting for a revelation. gente, idioma, costumbres. Metro anuncia la partida de... Su atención, por favor. Metro 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. En despegar.com. Reserva tu hotel en Argentina y en el mundo por precio, categoría o ubicación. Despegar.com. El mejor precio para tu hotel. Metro. Revolución. Radio. Revolución. Metro. Es revolución. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sistema. Guardando datos. Espacio publicitario. Nightlife. Lunes a viernes. De 1 a 6 a.m. La ciudad no duerme. Nightlife. Todas las noches. Los mejores sonidos alrededor de tus oídos. Nightlife. Música en estado puro. Metro 95.1. Sonido urbano. Revista Remix 193 presenta el nuevo disco de Tiesto, Club Life 3, Stockholm. Este mix CD incluye remixes de Icona Pop, Passion Pit, One Republic y Alesso. Y el himno del año, Clarity, por Seth. Tiesto, Club Life 3, Stockholm. Búscanos en Facebook, Jenny, Musimundo y kioscos de todo el país. Todo lo bueno que das siempre vuelve. Hoy, desde las 10 de la mañana, durante 24 horas, Misión Solidaria Metro 2013. Metro 2013. Entre todos podemos. ¿Enfriaste tu cerveza Miller? En minutos. Corresponsal en el planeta Tierra. Destapa el espíritu de las grandes ciudades en Su Atención, Por Favor. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Fin. Espacio publicitario. Iniciando sesión. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Elegir igualar las posibilidades. Elegir a los que más necesitan. Elegir la memoria al olvido. Elegir el trabajo y la producción. Elegir que nos respeten. Elegir escuchar a los jóvenes. Elegir la vida. Elegir el porvenir. Elegir la patria. En la vida hay que elegir. 11 de agosto de 2013. Frente para la Victoria. Daniel Filmus, precandidato a senador nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 2, Celeste y Blanca K. Frente para la Victoria. Lista 501. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Más seguridad. Menos miedo. Más justicia. Menos corrupción. Más coherencia. Menos delirios. El 11 de agosto votá Terráneo Lustó. Energía política positiva. Sumá más. Lista 502B. Una lista 502B suma más Martín Lustó, diputado nacional. Espacio gratuito asignado por Dirección Nacional Electoral. Bueno, muchachos, con el salario llegamos hasta acá. Pero si la empresa se la lleva en pala. Bueno, tenemos que hacer un esfuerzo entre todos. ¿Este es el patrón? No, esto es nuestro dirigente del sindicato. A estos hay que echarlos a todos. Necesitamos verdaderos delegados. Estos reclamos siguen pendientes, más que nunca, y todos los días luchamos por ellos. Necesitamos la izquierda en el Congreso. En agosto, danos tu voto. En Capital Federal, lista 505. Jorge Altamira, diputado. Claudio de Le Carbonara, senador. Frente de Izquierda. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Soy Ricardo Gil Lavedra. Soy un hombre fiel a mis ideas. Creo en los argentinos, en la República, en la democracia, en la misma que creía Raúl Alfonsín. Por eso condené a los criminales de la dictadura. Elijo trabajar en equipo. Trabajar por un país más justo. Ricardo Gil Lavedra, Humberto Tumini, diputados nacionales por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Juntos, unen. Lista 502A. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. El 11 de agosto en la ciudad no solo se eligen diputados y senadores, se elige un proyecto. Porque en esas bancas, además de Filmus y Cavandier, están sentados los que eligen un trabajo digno. Los que entendemos que la energía de YPF es la energía de todos y también los científicos que volvieron a casa. En esos lugares tienen que estar sentados los que creen que en la vida hay que elegir. Daniel Filmus, senador nacional. Frente para la Victoria, lista 501. Lista 2, Celeste y Blanca, K. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. ¿Y por qué no tendrían que votar, Pino? Bueno, porque nos tienen confianza, porque nos conocen, porque no nos callaron las amenazas ni las agresiones, porque seguimos combatiendo a las mafias. ¿Saben qué? La corrupción es la madre de la inseguridad y la pobreza. Pino Solana, senador. Lista 502C. Coalición Sur. Unen. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. El 11 de agosto en la ciudad no solo se eligen diputados y senadores, se elige un proyecto. Porque en esas bancas, además de Filmus y Cabandier, están sentados Javi y Maxi, que pudieron elegir casarse. Esas parejas que deseaban ser papás más que nada en el mundo, y también los que esperaron años por una jubilación mejor. En esos lugares tienen que estar sentados los que creen que en la vida hay que elegir. Daniel Filmus, senador nacional. Frente para la Victoria, lista 501, lista 2, celeste y blanca, K. A cada segundo se genera una noticia en cualquier parte del planeta. En su atención, por favor. Te contamos lo que tenés que saber para sentirte un ciudadano del mundo. Huelga de empleados de comida rápida en Nueva York. Los trabajadores exigen un salario mínimo de $15 por hora, más del doble de los actuales, $7.25, que se pagan en la mayoría de los locales de comida rápida. Los organizadores indicaron que el paro alcanzó a unos 60 restaurantes y que se extenderá a otras ciudades como Chicago y Detroit. Bolivia abre la primera fábrica de coca. El presidente Evo Morales inauguró la planta que industrializará la hoja para su uso medicinal. El mandatario anunció que exportará los productos a los países del ALBA. Schwarzenegger filmará una trilogía de Conan. El actor confirmó que a sus 65 años volverá a encarnar uno de los personajes que lo hicieron conocido en la década del 80. La primera de las tres películas se estrenará en el año 2014 con Schwarzenegger como el guerrero protagonista, en un intento por reflotar el personaje tras el fracaso de la franquicia en 2011 cuando el actor Jason Momoa encarnó al vikingo. Vamos a hacer una cosa, vamos a aprovechar la multitud de gente que hay en la calle Conde 935 por la Misión Solidaria y vamos a jugar con oyentes en vivo. Que la gente que está afuera escuchando el programa con auriculares se vaya preparando, que se acerquen. Ahí está, producción que traiga a tres participantes porque vamos a estar jugando a Cuenta Kilómetros. Tenemos de regalo el increíble combo de Salón Berlín, corte de pelo, traguito, partido de ping-pong, ahora sí que está la mesa de ping-pong, rasuramiento, rasurado de barba. Aquí estamos, amigos, compartiendo la Misión Solidaria Metro durante las 24 horas. Aquí Vidia y a 14 minutos de las 10 de la noche con el tema Shine a Light. Yeah. noche, 16 grados la temperatura en Buenos Aires. Hasta las 10 de la mañana te esperamos en la puerta de la radio Conde 935 aquí en Colegiales. Sí. Esto es lo lindo de este año, ¿eh? Si te estás cebando ahora y haces bien, llegás a tiempo. Te venís y lo acompañás a Andy durante toda la noche. Hemos enviado camiones para todos lados. Y aquí despedimos a la música de SRZ, de Sole, que ha traído también sus bolsas con ropa y con cosas para donar. Mientras ingresa la comida al estudio 1 de Metro, BDI Shine a Light. Metro anuncia juego al aire, recalculando, cuenta kilómetros, acortando distancias o poniendo el número. ¡Ey, qué lindo! Y además de todo el acto solidario de entregar, a veces lo que uno no tiene, no solamente lo que a uno le sobra, una de las cosas lindas de la misión solidaria es poder vernos las caras una vez por año, en la calle, con toda la gente. Sí. Y hoy, en la circunstancia extraordinaria, te diría, de contar con oyentes que están aquí, en vivo, en el Estudio 1 de Metro, para jugar. Quiero aprovechar esta situación para preguntarles ahora, cuando los presentes, ¿cómo nos imaginaban? Porque nosotros incluso somos las caras menos visibles de la radio. Eso es verdad, eso es verdad. No estamos tan tuneados, tan visibles, tan ahí en frecuencia alta. Sí, y eso que vos te operaste toda para hacer este programa. Toda. Es muy impresionante. Estoy muy contenta que hay tres por lo menos que me están mirando. Muy, pero muy tuneada. Tengo a mi izquierda una señorita, nombre, colegio y barrio. Natalia. Viene al micrófono, ahí está. Acá, ahí estoy. Sí. Esta tiene medio voz de locutora, Natalia. Digo, ¿en Natalia? ¿Serio? Sí. ¿En serio? Diga, Natalia, diga por favor, su atención, por favor. Su atención, por favor. Listo, ¿sabes que lo... ¿Sabes que locuta en serio? Es impresionante. Nati, ¿de dónde sos? Soy de Villa del Parque. Natalia. Tengo 23 años. Ah, ya contesta todo, está bien. ¿Qué más? ¿DNI? No, el amor. No, paso, otro tema. Ahí está, no quiere hablar de la vida privada la gente. Yo no hablo de mi vida privada. Por eso, somos solamente amigos con Nati. Está a mi derecha un caballero, señor. ¿Qué tal? Cristian. Cristian, ¿cómo anda, mi amigo? ¿De dónde es usted? Bien, todo bien, de Colegiales. Aquí ¿desde qué hora, Cristian, aquí? Y vine un ratito a la tarde, con el horario de Amazonas de Basta, y después desde las 8:30. Ah, esa. Bueno. Y me dicen que se queda hasta las 10 de la mañana. Sí. Me quedo hasta las 10 de la mañana, toda la noche. Bolsa de dormir. Sí. Y entran dos en la bolsa de dormir, pero así que ahora va a ser un casting. Pero ojo, que pasó hace 2 años, no voy a decir con quién, porque es una figura de esta radio. Si te descuidas, te lo meten en un camión, lo tuyo, ¿te acuerdas? Me metieron. Casi me voy, el último camión. No, hay una cartera, un bolso. Ah, una celebridad de esta radio, se dio vuelta, entró en un camión. Ahí la celebridad, mira. Ahí está, exactamente. Pata para arriba. Che, Cris, ¿cuántos años tenés? 31. 3-1, ¿qué hace tu vida, viejo? Estoy trabajando de cuestor telefónico. Ajá. Hace un par de años, estudio Derecho, voy a estudiar ahora, me anoté en el CBC, estoy casado. Mira qué bien. Así que... ¿Con quién? Con Agustina. ¿Qué hace Agustina de su vida? Ella se está por recibir, estudia filosofía, ya está por recibir, por suerte. Sí. Trabaja en atención al cliente, también. ¿Debate con usted? Sí, sí, la verdad que sí. Hemos tenido unos debates interesantes, sí. Lindo encuentro. Lindo encuentro. Entre sábado a la noche, 3 de la madrugada, debatiendo sobre la crítica, la razón pura. ¿Sabes lo que es eso? Si hemos leído la crítica, la razón pura. Por eso te digo. Y aquí tenemos un amigo más, señor, nombre, colegio, barrio. Freddy, escuela media número 12, de Drogué. Qué grande, hombre del sur, entonces. Del sur, del sur. ¿De dónde sos, Freddy? Es una topadora, Los 92 kilos lo... No, me refiero a eso, Freddy. Perfecto. Al ánimo. Al ánimo, la impronta. De Claypole, como Nacho Sosa. ¿Lo como Nacho Sosa? ¿A, del barrio? Y no habremos cruzado algún chino peleando. ¿Qué algún... tiene Nacho Sosa en el barrio? ¿Mujerío? No sé qué es. No, me salió el nombre. ¿Cómo? Que es un hombre casado, sin conocimiento de causa. Freddy, ¿cuántos años tenés? 29, ¿qué hace de tu vida? Trabajo en ventas hace un tiempo. ¿Qué vendes? Uy... son unos cursos de ¿Elegal? Capacitación. Creo que sí. ¿Todo legal? ¿Todo legal? ¿Elegal? Está muy bien ese portugués. Bueno, para, respondiendo a lo que decía Yumi. Sí. ¿Cómo nos imaginaban a nosotros y cómo se imaginaban la radio? Yo del blog ya los conocía, o por el Facebook, vi varias fotos de ustedes y los tenía bien vistos. Yo lo mismo. Ya nos conocía. Sí, sí, sí. No, yo no. La primera impresión. ¿Viste la nena lo que es? No, genial. No, qué pasado, por favor, genial en el buen sentido. En el sentido locutorilmente hablando. Exactamente. Qué lindo. Ahí está. Che, escuchame una cosa. ¿Y hasta qué hora piensan quedarse acá? No sé, yo vine hace un rato, trajimos unas cosas, que vine con mi papá. Sí. Y bueno, y de golpe estoy acá adentro. Saluda. Ahí está, ahí está, ahí sí, sí. Mirá, el padre. ¿Cuántos años el papá? Qué grande. ¿Cómo? ¿Cuántos años el papá? ¿Se puede? ¿25? ¿25? 25, sí. Quiero, y con esto no me quiero hacer el populista y el demagogo, que sabemos que si hay alguien populista y demagogo en esta radio, OneRage, sí, que se desnudó y le regaló, sí, todo a los oyentes, que nosotros pudimos haber regalado los auriculares, la radio, la campera, pero el único programa que les dio de morfar a los oyentes fuimos nosotros. Eso. Exactamente. ¿Eh? ¿Lo podemos destacar eso? Contenedor, ¿no? No, no. Todo. Nivel, tenedor, todo. Sal. Todo. Al papá no hay, no hay comida. Él también. Este dormiste, había para todo. Acá tenemos comida, tenemos todo. Estamos, sí, en el estudio 1. Este es el estudio donde se hace Perro en la Calle, Basta de Todo y Metro y Medio. En el estudio al lado, que es el estudio 2, hacemos No Somos Nadie, Su Atención Por Favor y Comunidad Metro, de los programas de la semana. Así que cualquier cosa que vean acá, como por ejemplo la mancha de la alfombra, no fue culpa nuestra, ¿eh? Bien. Fue culpa de nuestro compañero de Jules, con alguna comida. Fue el señor Jules, probablemente haya sido el señor Jules. Acabo de armar un videíto con los oyentes que están participando, así que si quieren lo pueden ver en Twitter en minutos nada más y en Facebook también de nuestro programa. Buenísimo, nos informan, gracias, desde la calle que hay más de 6 cuadras de fila, de cola todavía para la misión solidaria Metro. Vamos todavía, hay mucha, pero mucha gente, muchos camiones que se están llenando. Faltan ahora 4 minutos para las 10 de la noche, pero vamos a estar en vivo hasta las 10 de la mañana. Hay unos camiones por salir, así que vamos a hacer el juego y después nos vamos a la calle. Por supuesto. Entonces, si les parece, señores, tenemos en el aire Cuenta Kilómetros para compartir con nosotros. Recalculando. Viene la Gallega. Le van a conocer la cara a la Gallega, sí, que es como conocerle la cara a Dios. Estamos regalando el increíble combo de Salón Berlín, la peluquería más entera de Buenos Aires. ¿Cómo ha venido la Capelu? ¿Capelu? Bien, acabo un corte, me parece, necesitas acá abajo. Tenemos corte de Capelu, tenemos, sí, rasurado de barba, tenemos partido de ping-pong, sí, y tenemos trago incluido. Y todo acá incluido. Tenemos para Nati regalo del Día del Padre atrasado. Exacto. En el caso de resultar ganadora. Humboldt y Niceto Vega. Entonces, Salón Berlín, la peluquería más entera de Buenos Aires. Vamos a jugar en vivo con oyentes aquí en el estudio 1 de Metro. Empezamos por Nati. Si les parece, tiene que elegir sobre. Tiene que elegir sobre 1, 2 o 3, mi querida Nati. No lo tiene el juego. Un juego para la señorita Gauto, por favor, una copia del juego para la señorita. Lo que pasa es que nos cambiamos de estudio en la mitad de la transmisión. Pero yo me traje los papeles, yo hice la tarea. Ah, bueno. Nos cambiamos de estudio y entonces algunos papeles quedaron varados. Ahí ingresa la siempre presurosa Steffi. Steffi Kuhl, con nosotros, aquí tenemos el juego entonces. No miren, querida. No miren, en serio le digo. Va, ni que tuvieran la visión de rayos X tampoco. Nati, querida, tenés que elegir sobre 1, 2 o 3. 3. Sobre número 3, entonces, no miré, Luca. En serio te digo. Yo perdí la vida. Sobre número 3 para Natalia Villalpando. Cuenta Kilómetros. Natalia, ¿cuántos kilómetros hay entre Quetzaltenango, Guatemala y Córdoba, Argentina? 7.000 dijo. Ha dicho 7.000 kilómetros. Límite. Y la distancia exacta entre Quetzaltenango, Guatemala y Córdoba, Argentina es de 5.893 kilómetros. Recalculando. La diferencia es de 1107. Hoy contamos con la ausencia del licenciado, el gran Jason Mayne, que está de vacaciones. Mira, la gente se lamenta porque quiere conocerlo. 1107, entonces, está tocando no la está gaita. Mal, ¿eh? No está nada mal, nadie. Nada mal. Nada mal. Ahora participamos con el amigo Cristian de Colegiales. Mi viejo, ¿te queda sobre 1 o sobre 2? 1. Muy bien. Sobre número 1, entonces, para el amigo Cristian de Colegiales. Me siento de verdad. Sí, sí. En el aire. Cuenta Kilómetros. Cristian, querido, ¿cuántos kilómetros hay entre Mascate, Omán y Chihuahua, México? Calcula, Cristian, calcula. 8.200. Ha dicho 8.200 kilómetros. La distancia exacta entre Mascate, en Omán y Chihuahua, México es de 13.998 kilómetros. Recalculando mucho. Me parece que quedó más lejos. Ahora fue proporción, así que no por sabe. Proporción. Ahí la producción está haciendo las cuentas. La diferencia es de 5.798, como dirían los amigos del Metro Medio, no es un mal número, pero va ganando Natalia. ¿Qué? Va ganando Natalia, Cris, lo siento. Queda Freddy con nosotros, mi viejo... Topadora Freddy en la cancha. Topadora, y aparte nos está grabando, loco, maníacamente. Después nos va a subir a cualquier sitio, vos sí, sabés lo que es esto, ¿no? Para mí que nos desnuda esa cámara. Sí. Para mí que tiene tiene el Google Glass. Sí, que eso. Te desnuda, te hace todo. Freddy, querido, te queda el sobre número 2, vamos. Vamos. Ahí está, mira, graba, nos graba y se graba mientras participas, impresionante. Es el dueño de la tecnología. Sobre número 2 para el amigo Freddy de Claypole, juego en el aire, cuenta kilómetros. Jugadora Freddy, ¿cuántos kilómetros hay entre Barcelona, España y Caracas, Venezuela? 5.200, dijo. Ha dicho 5.200. Y la distancia exacta entre Barcelona y Caracas es de 7.501 kilómetros. Recalculando. 2.301. Creo que por proporción esto confirma que ganó Natalia. ¿Natalia? Natalia, señores, Natalia. No se tenía fe y la ganadora es Natalia. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Mira el padre. Ahí está. Ahí está el cumpleaños, el día del padre. Exactamente. Ahí está. Ustedes saben, amigos, que nosotros somos el programa más nuevo de Metro. Tienen ahora que asumir el compromiso de recomendarnos. Sí, oh, sí, siempre. Obvio, bueno, siempre. Te recomendamos. ¿Viste cuando vas a la 3 de Gesell, que están los mismos, los payasos, y dicen, si el espectáculo les gustó, lo recomiendan, si no les gustó, no diga nada? Siempre. Tiene que ser parecido. Sí, sí, sí. Lo mismo. Lo vamos a recomendar. Compromiso subido. Bueno, amigos, vamos a escuchar un poco de música. Gracias, Nati. Gracias a ustedes. Gracias, Freddy. Gracias, Chris. Gracias a todos. A la vuelta nos vamos despachamos para afuera. Un camión en la calle. Give me a second, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she is waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar. And I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. We are young. So let's set the amigos, 15 de la noche. Estamos nuevamente aquí en la calle Conde 935. Vamos a dar una prueba de existencia, a ver que el público se pronuncie. Un grito popular. Estamos. Están saliendo los participantes del juego. Algunos se llevan comida, otros se llevan un rico momento. Y nosotros estamos aquí en la calle a punto de despachar tres camiones. El primero es el camión de Seba. Sí, Verga Hermanos, ahí está el 28, es el 29. ¿Qué número tenés? 28. ¿El 28 de dónde va ese? Camión número 28 se va para el hogar Tupa Rapé, que alberga chicos que han sufrido malos tratos, les da de comer, les da educación, los ayudan, les dan tratamiento médico. Así que ya está listo para partir el camión número 28 de esta misión solidaria, ahora, inmenso el camión. Ahora haremos la cuenta regresiva y detrás está estacionado el camión número 29, que es de LDI Cargas, que va al centro de día La Balsa, que es un centro de noche, que queda en Urquiza 48 en el barrio de Once, a cargo de Dora Portillo. Es un centro de día para varones de hasta 17 años, que recibe a los pibes de lunes a domingo de 21 horas a 8 de la mañana. Mira, si los pibes no tienen a dónde dormir, van ahí, hay talleres de arte, expresión corporal, pintura, reciclado de juguetes, necesitan de todo, sobre todo catres plegables, y el camión número 29 está yendo para ahí. Hay uno más, no son los únicos dos, hay un camión número 30 también, ahí vuelvo la gente loco. Empieza a aplaudir, porque ya está por salir. El camión número 30, que es más grande que tu casa y mi casa juntas, sí, mirá se lo va que para es. Vicente López, para el Centro Comunitario Renuevo Todo el Día. Así que están listos para partir los tres. Vamos a despedir. Le pedimos a la gente que tenga, le pedimos a la gente que tenga paciencia con la que está en Conde, que hay muchísima cola, hay 4 o 5 cuadras de cola. Paciencia, que ya nos vamos a organizar. Por eso, si les parece, vamos ahora a despachar tres camiones juntos en la cuenta regresiva. Sí, señor. Y estamos aquí con uno de los choferes, mi amigo, nombre, colegio, barrio. Mario. Mario, ¿cuántos años tenés, Mario? 35. ¿Cuánto hace que laburas de esto, de transportista? 8 años. 8 años, tenés mucha experiencia. ¿De dónde estás yendo ahora? Ahora voy a Caballito. A Caballito. Sí. ¿Sos del camión 28? Del 28. Ahí está, del camión 28. Mario. ¿De qué hora estás acá? Desde las 10 de la mañana. Desde las 10 y todavía no hizo ningún viaje, es ¿no? Es impresionante. No, primer viaje. Hace 12 horas que está, me parece que se merece un aplauso, Mario, Un aplauso a Mario, Es el Mario mejor reconocimiento. Pandiela le entrega el chaleco. Mira, chaleco. Se lleva chaleco. Mario se lleva chaleco. Sí, ya el chaleco tenemos. Reflectante, refractario. Pero para, en medio de su aplauso, en medio de su aplauso, Mario, le agradeció a todos. Eso es verdad. Laburaron un montón. Estuve con ellos laburando. Y la verdad que es muy lindo que ver que hagan todo eso ustedes, ellos, yo. Todos que hagan lo que están haciendo. Ahí está, Mario va a cargo entonces del camión número 28. Amigos, se sube, va corriendo. Hay muchas horas más para colaborar, para queda mucho. Hay que tener paciencia. Genial, vamos a los tres al mismo tiempo. Sí, señor. Sí, señor. Pero para eso vamos a ver dónde está el otro chofer, Pandi. Acá estamos. Ahí viene. Ahí está. ¿Cómo anda, amigo? ¿Vos ya nombre? Nicolás. Nico, acá Andy te pregunta si ya hiciste algún viaje. No, el primero. Ah, primero de la 10 de la mañana también. Qué bárbaro, ayudando a toda la gente, a todos los voluntarios. Sí, sí. Pero tengo otro objetivo para vos. Entregá las cosas, te dormís una siestita y te quiero acá mañana. Y vuelvo. Sí, por favor. Sí, ya hablé con Marian de la producción y mañana vuelvo. Genio total. Hay mucha gente de la producción de la radio que está laburando acá con nosotros. Es infinita la cantidad de gente. ¿Para dónde vas vos, Nico? 11, barrio 11. Este changuito. Acá vas también. Para el centro de día La Balsa, ¿no? El de la calle Urquiza. Acá tenemos al otro, hay tercero. Ya viene el tercero, mira. Están todos los amigos. Nico, anda yendo. Juntos. Anda yendo para el camión. Desde las 10 de la mañana. ¿Cómo te llamas? Paso a buscar la calco. Dale. Bueno, contento de suerte, loco. No sé si quedaron calcomanía, que empezamos a dar a las 10, ahora he preguntado a Pandiera. Bueno, vamos a imprimir más. Repartiendo todo. Sí, todo. Espectacular. ¿Qué te toca? ¿Dónde ir a dónde? Estoy yendo al centro de hogar de Renuevo, en Vicente López. Bueno, la verdad, muchísimas gracias. Se fue el 28. Se fue. Ahí está. Vamos a hacer la cuenta regresiva. Bueno, andate, aunque sea por los otros dos y por el que se fue de Verga Hermano. Está bien, hay que despachar rápido porque hay para que ir acomodar, liberando ¿no? la calle. Ahí está. A ver, vamos a ir ahí como corresponde. Vamos, por favor. Vamos, Vamos siguiendo, lo acompañamos acá. Vamos. En el camión 29, a Nico. El camión que va para el barrio de Once. Ahí va. Vamos. Aquí estamos, aquí en la puerta de la radio, en Conde 935. Increíble la cantidad de gente. Que hay todavía permiso. Aquí estamos yendo, permiso. mucha gente. Es increíble la cantidad de gente. Ahí está, que escuchar este y el otro, así lo podemos hacer. ¿Lo dejamos pasar? ¿Estás listo vos? Y el otro también. Se sube todo listo, también. Cuidado, liberen, liberen, muchachos, A ver, liberen, que vamos a hacer el conteo desde la calle. Vamos, vamos, vamos. Vamos haciendo lugar. La cuenta regresiva. Señores. Y dice... 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se van tres camiones. Tres camiones, señores. Es impresionante. Guarda, muchachos. Ahí está. Suerte, Nico. Ahí va para el barrio de Once. Uno más. Cuidado, cuidado, cuidado. Toneladas de cosas, 12 horas, 10 minutos, 27 segundos de transmisión. Avanza lento por la calle Conde. Este camionazo, impresionante camionazo. Cuidado, cuidado. Camionazo que va entonces a cumplir con la misión solidaria Metro del 2013, 24 horas, 24 horas. Y no se va nadie, no se va nadie. Es impresionante. Y vienen más, ¿eh? Vienen más, loco, es impresionante. Vamos a acomodar el otro, pará, vamos a acomodar el otro. Ahí viene otro camión. Vamos a acomodar el otro camión. Ahí está, córrense, córrense, así pueden laburar. Dale, claro, dale, ahí dale. Viene, se acerca a la puerta de la radio, el otro camión. Ahí va. Ahí está. Sí, sí, ahí viene avanzando. Lo bueno también que tiene esta misión que dura tantas horas es que la gente que vino de tarde o de mañana se quedó con ganas, volvió a la casa y quizás vuelve en algún ratito de la noche a ayudar, a ver de qué se trata. Es impresionante la cola de autos. Gracias a todos por colaborar, muchas gracias. Es que esto no para, esto sigue toda la noche. Estamos recién en la mitad de la misión solidaria porque vamos 12 horas y monedas. Y la calle Conde es impresionante. No, levanta. Tenemos un traguito ahí. Queda mucho todavía. Para convidarte. Queda la mitad. Sí, así sí. Que... este es mi momento. Pero no, para. Nosotros venimos los nuevos a inyectar energía, papá. Por eso. Te trajimos pila. Ahí viene otro camión. Ahora quiero hablar con Bandera después la cantidad de toneladas de cosas van entregados. Impresionante. Sigue. ¿Por qué no hablan un poco? Quiero que hablen con los autos que entregan. Eso, vamos. Llega, ahí Yumi. Está, ahí va Yumi Auto a hablar con los autos. Llegar. Dale. Está la gente, la verdad. Buenas noches, Nico... ¿cómo es tu nombre? Fernando. Ah, mira, se mareó. Sí, la movilera. Estoy con Fernando. Fer, estás con toda tu familia. Tenemos, ahí está. ¿Cuántos niños? Mira, ahí tenemos el bebé, la dos nenas, una bebé. El bebé. Ya tenemos una dormida. ¿Están contentos de venir acá? Sí, decíle, Fran. Sí, re contentos. ¿Vos cómo te llamás? Carola, ¿cuántos años tenés? Sí. ¿Y qué estaban haciendo y decidieron venir acá? ¿En qué estaban? Una rutina diaria de todos los días, ya sabíamos, y bueno, preparando las voces con los chicos, y bueno, ya encaminados para venir desde hace rato. Es que la caravana de autos es larguísima, según nos cuentan, tiene 6 cuadras de largo en estos momentos. Chicos. Está llegando casi hasta Avenida de los Incas, estamos acá sobre Conde, no se va nadie. La acá hay dos que... chicas, acá hay dos chicas. Hola chicas, ¿cómo andan? Ah, todo bien. ¿Qué trajeron hoy? Mucha ropa, ropa de cama y libros. ¿Y de dónde venían? ¿Estaban en plena rutina? Venimos a trabajar. De Ramos Mejía, gracias a toda la gente que se está acercando. Venite, Yumita, venite para acá. Venite para acá que tenemos que hacer lugar para el camión que está llegando. Voy con ustedes. Tenemos que hacer este lugar para el camión. Acá estamos. Yo diría que vayamos para allá. Vamos para allá que... La verdad que no. Hay que hacerle lugar al camión. Quería destacar, estamos acá, vení, mientras nos corremos. Vamos corriendo, por eso. Guarda que atrás tenés otro. Hay mucha gente. Hay mucha gente. Presente un disco de GPM, camisa de Venus y otra de rigor. Muito obrigado, obrigado. Tinha uma brasileira aí, você viu? Você está morando aqui faz quanto? 6 anos, tá legal. Mira, tá bem. Ah, Yumi fala português. Hable, Yumita, hable. Se abren las puertas. Adentro, entramos un camión. Estamos adentro de un camión, señores, en estos momentos. Mira lo que es esto. Mira lo que es. Un campeón de primera, apertura 2011. Bueno, te decía. Aquí estamos, amigo. Mira lo que es esto. No sé por qué estás hablando con el brasileño. Yo no me tengo que agachar. No sé por qué. Pará, yo quiero sacar una foto de acá, pará. Sí, sí. Pará, porque esta foto es impresionante. Si no saco esta, me la pierdo. Recién le decía a Nico que otra cosa linda que tiene esta misión de este año, que dura 24 horas, es que la gente que estuvo durante el día, que estuvo a la mañana, puede volver. Puede volver. Con ganas puede volver. Es impresionante. Puede volver a ayudar. Saludamos a los choferes ahí que vienen. Están desde las 10 de la mañana esperando. No se puede. Sí, no, no se puede. La verdad que lo quiero destacar esto, Nico Yumi, porque los chabones están desde las 10 de la mañana esperando, colaborando, con el camión ahí parado, esperando que llegue el momento. Y la verdad que eso no tiene precio. Se van ahora a los comedores con la camioneta llena, ahora que la empecemos a llenar. Pero es espectacular. Todos colaborando un montón de empresas. La gente que sigue viniendo, no se puede creer que el año pasado estábamos pidiendo que paren. Sí. Y ahora le decimos... ¡Vengan, locos, sigan! Vuelvan a sus casas, avísenle a su familia, si vuelvan, vengan con gente. Hasta las 10, hasta las 10. Y todos los oyentes te llenan de energía, porque ahora, por ejemplo, si caes un poco, sí, vas un poco a la popular y... Es imposible que caigas. Aparte, me imagino la emoción en los comedores, en los hogares que están recibiendo las cosas recién a esta hora. Y después de escuchar durante todo el día lo que pasa por la radio, que le llegue el camión a las 10, 11 de la noche, de una emoción increíble. Sí, después vamos a ver cómo es la logística de la madrugada. Seguramente pondremos camiones grandes y partirán a las 5 de la mañana, sí, porque hay muchos barrios que es difícil la logística, las 3 de la mañana, la gente recibiendo. No se puede prestar todo muy planificado junto a la gente. ¿Un camión más de la fundación? Señores, sale un camión más, me informa aquí nuestro coordinador, el señor Pandiela. Vamos. Cuidado, salimos del camión. Estamos entre la gente siguiéndolo a Pandiela, el hombre del chaleco anaranjado. Este sale, Pandi. Dale. El de atrás sale el de atrás. No me va a llegar el micrófono para ir hasta allá, se me va a cortar. Vamos, llega, me dice Pandiela. Estamos yendo un nuevo camión. Atrás sale. Ahí está, 10:15 pasaditas de la noche. Ya estamos pasando más de la mitad de la misión. Hola, amigos. Gracias, chicos, por venir. Muchos autos y un camión que está saliendo. Gracias. Un camión que está saliendo aquí en la puerta del colegio, de la Escuela Mariscal del Perú, Ramón Castillo. Ahí está, aquí estamos. Vamos llegando, permiso. Hay mascotas. ¿Cómo anda, mi amigo? Buenas noches. Todo bien, un poco cansado, pero contento, todo bien. ¿Cómo es tu nombre, loco? Mariano Tocci. Mariano, ¿cuánto hace que estás acá? Desde la 1 de la tarde. ¿Primer viaje? Primer viaje. Qué grande, loco. Para, te comprometo, mañana te quiero de vuelta. Dale. Mañana te quiero de vuelta. Che, ¿y para dónde vas ahora? Luis Viales, para Caballito creo que son, sí. Flores. Ahí está, para la calle Luis Viales, el camión número 31, el que está saliendo ahora y tiene el lugar. Fundación Vivencia, Luis Viales, 2746, Ciudad de Buenos Aires. Ahí está saliendo entonces para la calle Luis Viales, va a hablar Facu Lozano. Es un hogar para... Manu Lozano, perdón. Es un hogar donde viven 17 adolescentes, que tienen 12 hasta la mayoría de edad. Espera que te perdí el micrófono, venía. Sí, para acá. Acá. Viven 17 adolescentes, mujeres, desde que tienen 12 hasta que cumplan la mayoría de edad. Y nosotros trabajamos con ellas para poder volver a incluirse una vez que cumplan la mayoría de edad, conseguir trabajo y demás. Buenísimo. Gracias, Manu. ¿Cómo anda, amigo? Bien. El señor Mariano. Igualmente, esperando el chico. Dos, tres camiones. ¿Cuándo? 31. El 31 está saliendo. Sí, después aquí calculamos toneladas que acá, mira, veo del otro lado a tu espalda una chica subida a una montaña. Mira lo que es. Todo ya clasificado. Me vuelvo loco. Gracias, Nico, vamos a despachar. Vamos. Dale. Vamos a despachar. Vamos, que hay que ir despachando. Vamos, que sale para el barrio de Caballito, para la calle Luis Viale. El camión de Mariano. Ahí está. ¿Arrancamos? Estamos, me gusta, me hace acordar el año pasado. Sí. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ahí se va. Otro más, ¿para dónde va este, Nico? Ahí se va. Para Caballito, para la calle Luis Viale. Se va para un hogar de chicas, el camión número 31, que lleva toneladas y toneladas. Vamos, cuidado que hay que hacer lugar. Cuidado que hay que hacer lugar, viene otro camión, el número 32. El camión número 32. Parece que el micrófono de Yumi no tiene señal hasta la altura. Sí, por el lugar, pero les cuento que estamos en condiciones de decir que, la verdad, ya ahí la gente no escucha. Esto, no. Estamos Nico, ¿me escuchás ahora? Sí. Sí. Ahora sí. Pero bancá, vos te estamos al aire, ¿no? Si no te jodes, seguimos. Bueno, vamos a respirar. Contarle a la sí, gente. Señor. Un poco un delay mental, sí, pero le contamos a la gente que 420 toneladas de ropa. Me vuelvo loco. Vamos para allá. Son 420 mil kilos. No, 420.000 kilos de cosas que trajo la gente aquí a la calle Conde 935. Seguimos, y esto va por la mitad, tú sí. Va por la mitad. Dolores recién. Sí, claro. Llegamos a Dolores recién, amigo. Pero con media luna, ¿sí? El que me pintó el cuadro me dijo, tenés todavía, está ahí en técnica. Cuando cambiaron el estudio, sacaron. Ahí está. El cuadro pintado. Pandiela, 420 toneladas de cosas. Increíble. Hasta el momento, la gente en Conde a pleno sigue. Sigue toda la noche esto, Pandi, evaluación. Sigue toda la noche, toda la noche. No para hasta mañana a la mañana. Es impresionante, uno lo mira a Pandiela y es el faro que ilumina la transmisión, Pandiela. Impresionante. Gracias, gracias a nuestro coordinador, Pandiela. Es el que sabe todo, sí. Sabe todo. Pandiela sabe todo. Señores, Pandiela, estamos... Que siga midiendo, ¿eh? No le sí. No, hasta las 10 de la mañana. Cosas. Sin filtro. Directo a Santiago del Estero. Va a estar toda la noche cargando un camión muy grande de 12 pallets, así que tenemos para cargar ahí. Eso, llenemos el camión que se va a Santiago del Estero. Tenemos un objetivo concretísimo, así que los necesitamos a todos acá en la puerta de la radio. En vivo, estamos en vivo, estamos en vivo. Siempre. Pero de una. En vivo. A 6 de la mañana, sí. Un programa especial se llama Esperando a Barqui. Sí. En vivo. Es buena. He grabado. En vivo. Llegando. Es la gran transición que nunca tuvo. Ahí está. Como dice Lincoln, hay un brasileño tocando música para la gente. Es buenísimo. Qué lindo. Esto. Se armó la carola. Vamos a ver el brazuca. Ya está el brazuca. ¿A qué le? Cuidado. Voy con el brasilero, Ahora Yumi. Ahí Yumi va con el brasilero. Sí, pero ella muy arriesgada, tiene esa vocación de cronista de guerra. Siga, amigo, siga. Estamos casi cortando aquí la Buenas noches. Ahí va. Fala portugués, no fala. Para Yumi, para. Soy de Brasil. Brasil onde? De Florianópolis. Florianópolis. Eu preciso un traductor. Andrés Kunesov se solicita un traductor. Muy bien, con el negro, sabes que te agarra de parte, te entendés perfecto. Que me cante un el tema, lenguaje universal del amor. Quiero escuchar con qué está entreteniendo acá la gente que está ayudando. Claro, con I Go to Babylon. A ver, interpreta, ahí va. I go to Babylon, yeah. I go to Babylon. Eu vou pra Porto Alegre, mas eu vou voltar. Eu vou para São Paulo, mas eu vou voltar. Eu vou pra Buenos Aires, mas eu vou voltar. Eu vou pra Nova York, mas eu vou voltar. I go. Es impresionante. Un aplauso para el amigo. Por la unidad latinoamericana, señores, muchas gracias. Muchas gracias. Esto también es una manera de colaborar. ¿Qué te parece? Venir acá a ayudar a los que están ayudando. ¿Dónde te podemos escuchar? Es de todo el mundo la solidaridad. Ahí nos va a compartir el Facebook. ¿Cómo es? El sitio oficial Siri. Oficial. .com. Bueno, ahí está. O Facebook Siri Oficial. Siri Oficial. Gracias, Siri, ¿eh? Gracias, loco, un gustazo. Bueno, muchas gracias. Volvemos, señor. Sí, una zapada impresionante, no sabes. Me sentí. ¿Qué pasa? Voltando para Babilón. Como dice el Papa, hagan lío. Pero con prudencia, hagan lío. Con dos grandes productores. Sí. Que ya tienen cara de vergüenza de productor. A Lala Chausovsky lo vi, porque le decimos Lala a algunos, en una fiesta el sábado. Estaba vestido de hombre. No estaba vestido. No me extrañó. Yo estaba en pelota con el martes, ¿verdad? Sí, ¿en serio? Mira que le... Estaba en bolas, en culo, y de este pie, ¿quién es? En culo, está en culo. Y Mogi, mi gran amigo también, productor de YQ6 Store. Señor, ¿cómo le va? Buenas noches. Felicitaciones, ¿eh? Muchas gracias. Ahí está. Es impresionante la cantidad de gente que hay acá. ¿Vamos para allá? Vamos. ¿Hacemos lugar? Voy a saludar a mi sobrina y mi hermana. Ahí está, mirá. La familia Kunesov a pleno, señores, aquí en la calle Conde 935. Lo que sucede también. Lo conozco tu hermano, me parece. ¿Alguna vez? ¿Cómo anda, loco? Hola. ¿Cómo va? ¿Todo bien? La familia Kunesov a pleno, señor, ¿alguna declaración? Sí, acá estuvimos tratando media hora de llegar, acercarnos. Había realmente mucha gente a 6, 7, 8 cuadras a la redonda. No había forma de llegar. Todos con muchas cajas y muchas ganas de ayudar. Así que es bueno que acá la organización ayude a que circule la gente, así puede seguir pasando más y más gente. Un aplauso para mi hermano. Ahí está, ¿eh? Aquí estamos. La familia pleno. Vamos a esta nota ya porque si no. Sí, vamos para allá. Hay un norteamericano acá para nuestro programa que, sí, que habla español, que también vino a colaborar. Es que su atención, por favor, es, ¿de dónde sos? Es internacional. Estados Unidos. ¿De, cómo te llamas? RJ. RJ está acá colaborando. Bienvenido, RJ. Gracias. Vamos llegando. Perdonen. ¿Qué haces, viejo? Perdonen la desprolijidad que puede haber al aire, pero estamos aquí transmitiendo entre el mar de gente. A ver, ¿se puede pasar por acá? Ahora, ahí está, entre los bidones. Estamos volviendo aquí a la calle Condi al 900. Sí, ahí voy. Estamos, ¿eh? Estamos aquí en la puerta. Bueno, estamos aquí en la... Yo quiero... Ah, ya que mi micrófono no... Hace una hora que no anda, me parece, estoy hablando, boludo, con razón. Acá estamos. Aquí estamos, gracias, loco. ¿Pero cómo? ¿Pero en qué momento se cortó? Sí, sí, andaba. ¿En qué momento se cortó? Ahí está, infinidad, gracias. Infinidad de fotos las que nos estamos sacando. ¿Vas a entrar? Yo me quedo acá. No sé, creo tenemos una tanda que hacer. ¿Qué querés hacer, Andy? No, quiero hacer la donación en vivo, como vos ya trajiste lo tuyo. Sí, nosotros ya dejamos la comida y la ropa ahí por el camino. Estacionamos el auto y caminamos porque imposible la cola. Y acá Cándido quiere dejar sus juguetes. Se lo quería dar a... Primera... Al camión. ¿Qué edad tenés, Cándido? ¿Cuántos años tenés? Tres años. Tres años va a ser su primera donación. Ahí está. Va a dar. Trae sus juguetes, Cándido. Es impresionante. En este momento tiene tres libritos, una pelotita y... Y el autito que le debe haber costado, mira, llora. Y llora porque mucha presión. Claro, mucha no. Nos vamos a encargar de dar la primera donación. La primera donación. ¿Llora la madre también? No. Ahí está, hizo un cartelito. Cándido, excelente momento. Gracias, Cándido. Gracias, Cándido. No llores, loco. No llores. Personalmente, gracias, Cándido. No te vas a acordar de este momento, pero te lo van a contar. Pero tu vieja te lo va a contar mucho. Ahí está. Se van a ver el camión, Cándido y la madre. Vamos a ver cómo sube el camión. Bueno, qué bárbaro. Tenés la responsabilidad de custodiar los juguetes ahora. ¿Eh? Guarda, Cándido, 12 horas, 26 minutos, vamos. Vamos. Aquí estamos yendo. Aquí estamos llevando con Cándido custodiando los juguetitos, sí, de Cándido, tres libritos. A ver. Cuidado que viene Cándido. Permiso. Cuidado, permiso. Vienen brazos. Permiso. Hay mucha gente. Es una multitud. Está lleno de Shakira, el Cándido. Vení. Opa. Vení. Vamos a otro camión entonces. Entregar los juguetes, ¿no? De Cándido. Sí, se te... Yo te escucho, ¿eh? Estás bien, ¿eh? Yo te aviso si no te escucho, Andy. Dame, gracias. Aquí estamos, ¿eh? Mirá lo que es este camión. No, pero en serio te digo. Y toda la calle Conde vallada del otro lado, la gente colaborando, la gente ayudando, cadena humana para facilitar el tránsito de los autos, el paso de todos los autos. Mirá lo que es este camión. Es impresionante. Es una cancha de papi fútbol. ¿Acaban los juguetes? Aquí estamos, ¿eh? Pará. ¿Qué más falta ahí? Hasta el techo del camión. Necesitamos la atención. Su atención, por favor. Amigo, qué bárbaro. Escuchame, vos sos el responsable de este camión. Tenés una misión especial, ¿eh? Acá está Cándido, tiene 3 años. Minuto. Tiene 3 años y donó su juguete. Cándido. Cándido, qué lindo nombre. Vos lo podés guardar porque es un momento, se le van los juguetes. Sí, cómo no, yo te los voy a guardar. ¿Sabés los que necesita como vos? Sí. Bien, Cándido. Gracias, Cándido. Un momento. Ahí está, mirá. Se van los juguetes, pero van para un lugar. Chao, los saluda Cándido llorando. Gran momento. 3 años, te felicito, Cándido. Muy gracias, bien. Cándido. Bien, la madre se va emocionada. Gran momento. Ahí está. La bolsita. Ahí va, mirá. Está arriba de todo la bolsita de Cándido. Está bien custodiada. Ahí está. Ahí está, Cándido. Ahí va, bien, mira para arriba la bolsita. Hay un pasamanos de bolsa, que es impresionante acá, mirá. Quedamos en el medio del pasamanos de las bolsas, completando uno de los camiones. Hemos perdido la cuenta. Che, esto pandilla no está, pero yo creo que esto hay que cerrarlo ya. Yo creo que sí, está hasta el tope, ¿eh? Che, cuidado. Me acaban de dar un bolsazo. Sí, sí. No, estamos en el medio, estamos molestando. Va a explotar esto, sí. Guarda. Sí. Guarda que lo terminamos, dicen. Guarda que lo terminamos. El pasamanos está completando este camión. Mucha cuadra de cola. Cuidado, sí. Andy. A ver. Aquí estamos, ¿eh? Mucha, pero mucha gente. Yo creo que sí. Vamos a pedir instrucciones al señor Pandiela, pero vamos a despachar un camión más porque ya no entra nada. Ahí arriba. Este, el gigante. Es impresionante. Yo te diría que es el más grande de todos, de todas las historias, de todas las misiones este. ¿Sí? Me parece que sí. No soy bueno para los cálculos, pero me parece que sí. Es muy gigante. Pandi, despachamos este, está gigantesco, ¿eh? Está a tope, está a tope. Se va, averiguamos cuál es, ¿eh? Averiguamos cuál es, son las 10 de la noche, 30 minutos, 10 y media. Llevamos 12 horas, 30 minutos, 32 segundos en el aire de Metro 95.1. Vamos a despachar un nuevo camión, ahora cuando nos digan cuál es. Ahora cuando sepamos cuál es el destino. De nuevo quedé en el medio del pasabolsas. Yo te digo, Nico, ¿me escuchás? Hola. Sí, te escucho, Yomina. Me fui un ratito con Cándido y con su mamá. Gracias. Que seguían llorando y Cándido seguía contando los camiones y seguía diciendo, ahí cierran otro, mamá, ahí cierran otro. Ahí cierran otro. Estamos aquí entonces en la calle Conde al 900. Esto no afloja, señores, y estamos toda la noche aquí en vivo. Mientras hablamos nos sacamos una fotito, nombre, barrio, colegio. Melanie, Loma del Mirador. ¿Y te viniste de Loma del Mirador acá? ¿Y a qué hora volvés? Ahí te vi. Ahora, en un rato. Me voy a comer algo y vuelvo. Ahí está, bueno, gracias, Hola. Ah, yo me auto, hola, ¿qué tal? Nico Artusi. Ahí está. Bueno, una foto más. Estamos aquí en la puerta de la radio. Conde 935. Gracias, viejo, ¿eh? Gracias por haber venido. Gracias para, a todos. Vamos, por venir. Vamos para allá. Ahí está. Aquí estamos. Ese es nuestro amigo Gracias. Yankee. El Yankee. Bueno, muchachos, permiso. Andy, lo perdí. Bueno, gracias. Andy, ¿dónde estás, Andy? Estoy acá en la puerta. Ah, bueno, te veo, volví en el medio del pasamanos, ahí está. Estamos recibiendo paquetitos, cartitas. Todos los paquetes, cartas, después las vamos a leer todas, tenemos toda la noche para leer todas las cartas. La verdad es impresionante, me dicen, son 6 cuadras de cola por la calle Conde. ¿Qué hora es, Artusi? 10:30. 10:30 de la noche. 10:30, estamos pero como nuevos, enterísimos. 400 toneladas de kilos, no me acuerdo. 420. Son 420 mil kilos de cosas. Pensalo así. La verdad, nosotros 420 mil kilos de donaciones que están llegando vía 31 camiones. Chicos, a más de 37 destinos. Por todo Buenos Aires, misión.metro951.com, lo pueden ver. Sí, y faltan 12 horas. Y faltan 12 horas. Sí, sí, sí. Y la sí. gente que volvió a su casa y que flasheó con esta oportunidad, está diciendo, che, volvamos un rato más, llevemos algo más, colaboremos un poco más, volvamos que todavía hay tiempo. Sí, hay tiempo hasta mañana, hasta las 10 de la mañana, seguimos acá. El año pasado decíamos, paren un poco. Este año decimos, sí, ¡sigan! Andy, quiero hacer un minuto de tu energía. Te veo bien ahora. Ahora te veo bien, Estás en eje. Tú vas con anímico. Sí. Pero ahora estamos de vuelta. Sí, vamos, señores. Vamos, 30 toneladas. O sea, llegamos a 450. En un solo camión. 450 toneladas, 450 mil kilos. Este va al comedor Las Manitos en San Martín, Constituyentes y Campo, que brinda merienda y cena a 200 personas, tiene apoyo escolar y una escuela para adultos por la mañana. ¿Y cómo le van a venir 30 toneladas? Imagínate que ya estaba cerrado y cuando le dijimos que había un camión, enseguida se fueron todos corriendo. Fueron a abrir el comedor, vamos. Estamos acá nosotros. Ahí estamos, ¿eh? Y en todo el vení. Para mí es el más grande de todos, nos dice Pandiela, 30 toneladas tiene el camión, con lo cual llegamos a las 4.50. A ver, 450 mil kilos vamos aquí. Vamos a despachar este. Desde la calle Conde. Mirá lo que es esto. Increíble, gracias por venir. Ahí estamos, ¿eh? Un desafío para vos. Sí. Que empieces a hacerme comparaciones de peso. Un elefante, ¿cuánto pesa? O sea, bueno, ¿cuántos elefantes 450 toneladas es equivalente a 500 autos, más o menos. Eso. Calcula, 500 autos. Chubi, tarea para vos. Busque el chofer, el chofer. Perfecto, ahí está. Chofer. Apure ese motor. De comedor, Manuel Lozano, que está acá desde temprano con nosotros, con toda la gente de la Fundación, sí, con los voluntarios que le agradecemos, no solo a la gente de bien, a todos los voluntarios que están trabajando acá, mano. Y acá cargamos un poco de todo, cargamos algunos muebles, que era algo que nos pedían, además de los alimentos y los juguetes para los chicos, y también cargamos algunos escritorios, porque necesitaban para la escuela, que tienen, los papás van a la mañana a la escuela, ahí a terminar la primaria y la secundaria, y después a la tarde van los hijos de los papás al apoyo escolar. Y es un lugar que hasta ahora no está abierto, pero recién, bueno, buscando un destino que sea seguro para llevar ahora, se pusieron súper contentos y están ya abiertos esperándonos. Estoy con Eustaquio, el chofer del gran camión. ¿Cómo anda, Eustaquio? ¿Cómo anda? Mucho gusto, ¿todo bien? Eustaquio. De 10. Bueno, Eustaquio, ¿de qué hora estás? De las 12 menos cuarto de la mañana. Esperando desde las 12 del mediodía. Sí. Espectacular, colaborando, ayudando. Bueno, te llevas un camión muy grande. Sí, la verdad que sí. Para mí el más grande de todos, sí, ¿no? Para mí. No, en camión chico, sí, porque hay semi también. No, claro, está. No, de esto no, que tenemos acá, claro. Sí, de esto sí, pero está el Scania que nosotros queremos. Pero te vas a un comedor que van especialmente, fueron a abrir y le hacemos entrega del chaleco. Sí, señor, sí, señor, el chaleco. El chaleco identificatorio. Y me gusta que Pandiela se lo pone como si fuera el título del campeón. Sí, exactamente, sí, sí, es el título del campeón. Tiene el logo de Metro en el pecho. Eustaquio, espero que lo lleves contra bala todo, ¿no? Contra todo. Espero que lo lleves con orgullo. Exactamente. Ahí está, exactamente. En el corazón. Mucha gente te espera en ese comedor. La gente de Sierra, muchísimas gracias. Mucha gente te espera en ese comedor. Así bueno, que ponele onda, salí tocando bocina fuerte. Y no tengo, el golpe de vidrio. Y bueno, bueno, arengamos nosotros. Ahí está, arengamos te metemos, ahí, sí, ahí está, ahí está. Gracias, Eustaquio, muchas gracias. Gracias a vos, capo. Gracias. Vení a este lado. Eustaquio va para la cabina entonces, el camión está por salir. Ahora la organización acá vienen los papeles. Ahí Eustaquio completa el formulario pertinente. Estamos acá, mira, a la puerta. ¿30 toneladas? 450 en total, 450 mil kilos, es impresionante. ¿Cuánto me dijiste? ¿Cuántos autos el equivalente eso? Al peso de 500 autos, más o menos. Eso quiero los equivalentes. ¿Cuántos elefantes estamos sí, juntando? Eso. Quiero toda la noche de cuentas. Tenemos nuestro propio parque industrial. A la gente, que no venga más. Y ahora, el año que le hicimos. ¡Vuelvan! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Vamos! Ustedes, vamos. Bueno, vamos a la cuenta regresiva. Y ahora, cuidado, ¿eh? No estamos mendigando nada. Acá la gente está con la energía de que tenía el año pasado a las 3 de la tarde. Sí. Hay una pila impresionante. Pará. El pasamanos, el pasapaquetes arranque, pero a pleno. El más previsor ha venido con guantes. Vamos. Los autos comparten con los camiones. Cuidado. La calzada de la calle Conde. Acá estamos, ¿eh? El camión que vamos a despachar es el número 32 de Transporte Sierra. Se va para el comedor Las Manitos en San Martín, en la calle Constituyentes y Campos. Ahí en el comedor le brindan merienda y cena a 200 personas. Tienen además apoyo escolar y por la mañana también está funcionando una escuela adultos, la escuela número 703. Estaban necesitando alimentos, mesas, sillas. Así que todo eso ¿ya está? Va en marcha para ¿dónde allá. ¿Dónde está Eustaquio? ¿Dónde está Eustaquio? Responsabilidad. ¿Dónde está Eustaquio? Y eso que le dimos. Nos falta Eustaquio, loco. Para mí, que está completando todavía los papeles. Para mí, ¿eh? Eustaquio, presente. Ahí viene Eustaquio. Ahí viene Eustaquio, señores. Y eso que es visible, ¿eh? Ahí viene Eustaquio. Viene Eustaquio. Vamos, Eustaquio, ¿eh? Se sube, vamos a. No llores más. No. Vamos a ver salir este camión entonces. Acá tenemos otra niña, Yumi. Cuidado. Los juguetes, ¿eh? Cuidado. ¿Cómo te llamas? Mía, ¿cuántos años tenés? Seis. ¿Y entregaste tus juguetes? ¿Te costó o te gustó? Me gustó. ¿Te gustó? Un aplauso. Me gustó, ahí está. Los juguetes, se lo merece, se esa lo merece. Esa es la pregunta, mía. Es esa la pregunta. ¿Le costó o le gustó? Me gustó. A vos te voy a preguntarlo. Bueno, amigos, aquí estamos, ¿eh? Va a salir un nuevo camión, el de las 30 toneladas. Uno de los más grandes. Uno de los más grandes. Vamos a la cuenta regresiva, dale. Vamos. Cuidado. Vamos, Eustaquio, Vamos, Eustaquio. Señores, empieza ahora, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. No tiene bocina, qué bueno. 30 toneladas. Se va Eustaquio, gracias por... Le damos el golpe de la suerte a Eustaquio. El camión número 32 que se va para San Martín, ya salió de 30 toneladas. Qué bárbaro, y ahí llega otro. Gracias, y amigo, la fila, por ayudar, gracias. La fila de autos que no se detiene. El año pasado le decíamos... Que no vengan. Pero esa altura que le hicimos. Que sí, que vengan. Ahí va, los autos. De todo el gasoil de todos los camiones desde las 6 de la mañana. Por favor, un tubo de oxígeno para Pandiela. Está intoxicado el señor Pandiela. Bueno. Vamos para allá, ¿no? Está mareado, claro. Volvemos para la puerta de la radio, así les hacemos lugar a los camiones que están llegando. ¿Nos están escuchando por la radio? Calculo que sí, nos están escuchando por la radio. Si es así, al pasar por Conde, toquen bocina para pesar de los vecinos. Pero esta es una noche especial en la cual estaremos hasta las 10 de la mañana, de mañana, transmitiendo todo a través de Metro. Y ustedes lo pueden ver en HD por la tele, por la compu, en misión.metro951.com y también lo pueden discutir en Twitter con el hashtag #misiónmetro24. 12 horas 39 minutos de misión, ya se fueron, te actualizo la información, 32 camiones. No estaría sonriendo yo para la foto, me doy cuenta. No, ¿sí? no, te vi muy serio en las últimas fotos. Pero nadie está para exigir nada. Lo que es, se photoshopea después. Tampoco es mi especialidad, ¿eh? ¿Cómo estamos, Pandera? ¿Qué hace falta? Más gente queremos, ¿eh? Más gente porque se viene toda la noche. El año pasado no. Llovizna, no sabés lo que era esto. Váyanse, decíamos. Por favor, no podemos más, no hay más camiones. Rajá. Venga, vuelvan. Después de la sobremesa, loco, es un programa para la sobremesa. Venir, traer alguna cosa, Conde 935. ¿Qué ibas a hacer? ¿Ibas a prender la tele? Pero por favor, Conde 935, trae todo. Es más, te sobró algo de la cena, trae también. Una vez más la brasileña que casi Cabo le hizo propuestas indecentes. Ah, bueno, aquí está, buenas noches. Sí, por favor. Panache, muchos brasileiros. Yo creo que están devolviendo todos los argentinos que mandamos para Río de Janeiro para ver al Papa. ¿Cómo es el nombre? Lilica, ¿vos mora dónde? Palermo. Ah, Palermo. ¿Pero de dónde Lilica sos? Lilica de Palermo. Lilica, ¿de dónde sos? Bahía. ¿De Bahía? ¿Y cuánto hace que viniste aquí a la Argentina? 3 años. ¿Y por qué viniste, Lilica? ¿Por amor? No, por amor no, para estudiar. ¿Y acá encontraste el amor, Lilica? Y algo, ¿eh? Ya está muy aporteñizada Lilica, que dice, algo encontré. Bueno, ¿hace mucho que estás acá en la misión? Sí, año pasado estuve acá ayudando. Me encanta estar acá con la familia Metro y ese año me tomé, vine de nuevo y me encanta. La tenemos bueno, muy entrenada. Me parece Lilica, bien. La familia Metro, somos una familia. Amigos, pará. Gracias, Lilica. Faltan 20 minutos para las 11, Lilica. Muchas gracias. Vamos a ir una tanda y volvemos a entrar un ratito nosotros. Sí, claro. Le doy el pase al estudio 1 de Metro 95.1 para que pongan el aire los comerciales. Un poquito atrasados, pero sabrán entender. Tanda, amigos, y a la vuelta más de su atención, por favor, en esta edición especialísima de la Misión Solidaria 2013. Tanda. Ciudades, gente, idiomas, costumbres. Metro anuncia la partida de... Atención, por favor. Metro 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. Viaja de la forma más conveniente con despegar.com. Despegar.com. El mejor precio para tu viaje. Metro. Percepción. Proyección. Radio. Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Sistema de programación desactivado. Espacio publicitario. No somos nadie. Daniel Scioli, gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué pasó entre aquella tensión antes de las listas y esta situación? Yo sigo siendo el de siempre. Si fuimos coherentemente en la última elección, en la misma lista, la presidenta Martín y yo, así que es lógico que esa confianza que hemos tenido, ese respaldo ahora, se proyecte hacia el futuro. O sea, ¿cuál es mi satisfacción, Mariano, Juan Pablo, de lo humano y de lo político? Que tiempo la vida me dio la oportunidad de demostrar que Néstor conmigo, cuando me eligió 5 veces, no se equivocó. Y para mí eso tiene un valor por arriba del resultado de cualquier elección. En la cultura de lo efímero, no somos nadie. Juan Pablo Varsky. De lunes a viernes, de 6 a 10. Metro 95.1. Sonido urbano. Todos hablan del nuevo disco de Prime and Scream. More Life. Puro rock. Desbordante y seductor. Prime and Scream. More Life. No te vas a poder resistir. Consíguelo ya en compactos. S Music. Para que tu evento sea un éxito, Milagritos Catering y Eventos. Te aseguramos un catering moderno, amplio y exigente. Cocina clásica y gourmet. Milagritos Catering y Eventos. Teléfono 1551-52-8420. www.milagritoscatering.com. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando perfil Metro. Los estudiantes de marketing de la Universidad de Palermo toman más de 100 decisiones estratégicas por año. El uso de casos les permite llevar la teoría a la realidad. Empezá a tomar decisiones hoy. Abierta la inscripción agosto 2013. www.palermo.edu.

Pino Solana, senador. Lista 502C. Coalición Sur. Unen. Culturas, ciudades, gente, idiomas, costumbres. Metro anuncia la partida de... Su atención, por favor. Metro 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. En despegar.com. Reserva tu hotel en Argentina y en el mundo por precio, categoría o ubicación. Despegar.com. El mejor precio para tu hotel. Solidaria Metro 2013. Está increíble, pero también está increíble por la cantidad de gente que hay en la calle Conde 935. ¿Eh? Qué intenso, intenso. Despachamos muchos camiones. Como nos dicen recién en Twitter, despachamos. Y este es un pedido de la señorita Yumi Gauto, el equivalente a 90 elefantes adultos. Adultos. Adultos. Gracias a Javier, que pone en Twitter, @JavierCab, aproximadamente unos 90. Vamos, 450 toneladas y esto no para, sigue toda la noche. Súmense al hashtag #MisiónMetro24. ¿Qué quiere decir 24? Que hasta las 10 de la mañana seguimos acá, ¿eh? Hashtag #MisiónMetro24. Estamos escuchando Electric Guest con el tema The Bay. A 8 minutos de las 11 de la noche vamos a una tanda más comerciales y a la vuelta recibimos a nuestros amigos Federico Eli, Luciano Banchero. Sí, Pirilipi. Y a todos los queridos compañeros de Metro que hacemos el aguante a la Misión Solidaria 2013. Su atención, por favor. Último llamado para el vuelo. Metro 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. En despegar.com. Reserva tu hotel en Argentina y en el mundo por precio, categoría o ubicación. Despegar.com. El mejor precio para tu hotel. Metro. Espontáneo. Dinámico. Sonido. Metro 95.1. Sonido urbano. Sistema de programación desactivado. Espacio publicitario. En minutos. De 23 a 1 AM. Comunidad Metro. Federico Eli. Termina y empieza el día con la mejor música. Metro 95.1. Sonido urbano. Llega un grande del jazz de todos los tiempos. El músico. La leyenda, Herbie Hancock. 19 de agosto, Teatro Gran Rex. Por Éxito Absoluto, nueva fecha, 20 de agosto. Entradas en venta en ticketek.com.ar. 15% de descuento para clientes BBVA francés. Invita Unicenter. Herbie Hancock. Una noche de exploración musical. Ver bases y condiciones en bbvafrancés.com.ar. Hoy, desde las 10 de la mañana, durante 24 horas, Misión Solidaria Metro 2013. Todo lo bueno que da siempre vuelve. Venite. Fin. Espacio publicitario. Sistema de programación activado. Su atención, por favor. En minutos llegaremos a destino. Hora del check-out. En Metro. En alta definición. Misión.metro951.com. When you were on the phone, couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather. A beautiful world. I wish I was special. You're so very special. But I'm a creep. Amigos, 2 minutos faltan para las 11 de la noche. Climático cierre con Radiohead de lo que es una jornada impresionante. Quiero, mientras el pueblo festeja y saluda, quiero el boca de urna de Mona Galossi, a ver cómo ha vivido y cómo está viviendo esta noche. No, esto es increíble, realmente mucha gente, muchas manos ayudando, sumamente emocionante. Estar aquí es inolvidable para mí. Gracias, Mona, por estar aquí con nosotros. Te digo que es una multitud. Se va ahora el camión número 33. El antes número 33, de despedirlo, me gustaría saludar 33, a nuestros queridos 33. Amigos. Está aquí en la calle Conde 935 el enorme Federico Eli. Muchas gracias, Nico, Yumi. Bueno, arranca. Sí, para. Un aplauso para Federico. Federico. Muchas gracias. Se lo merece. Esto es un arranque distinto a los de siempre. Una noche distinta. Hay una fan. Una noche increíble. La presidenta realmente del club de fans de Federico Eli. El club de fans de Federico Eli. Sí. Pero por supuesto te escucho. Obvio. Vamos, el encuentro emotivo. Vamos a saludarlo y la presidenta del club de fans. Esto es hermoso. Qué churro. Qué genio total. Es igualito al de la radio. Y el que habla es el señor Luciano Banchero, que pide un aplauso también. ¡Qué público! Son el mejor público que tuve en mi vida. ¡Qué público fiel! Esto es debut para mí igual, ¿eh? El año pasado yo no vi. Estamos a 20 segundos de llegar a las 13 horas. Estamos a 20 segundos de llegar a las 13 horas. Ahí nomás. Y faltan todavía 11 horas, son las que quedan por delante, porque hasta las 10 de la mañana vamos a estar en vivo con la transmisión de Metro 95.1. Ahora despidiendo a dos camiones, Yumi. A tres camiones, Nico. Tenemos en primer lugar el camión número 33 de DHL, que se va para Esperanza Quilme, en la ribera quilmeña, en calle Carlos Bavera. Es un comedor. La responsable es María del Carmen Serrano, le dan la merienda en su casita a 90 chicos, 4 veces por semana. Y ahora en vacaciones de invierno lo estuvieron haciendo todos los días. Así que este camión que ven acá, el DHL, ese. Que toca bocina, sí, vamos señor. A contar 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y se va nomás. Ahí se va. Ahí salió nuevo, Nicolás. Manos en alto. Y avanza algunas posiciones. El número 34, que es el camión de Iveco, que va al comedor Rayito de Luz de Guernica, en la calle Parravicini, 5019, en el barrio América Unida. Imagino que en este momento debe estar toda la gente del comedor escuchándonos. Se entra, bueno, acá están las indicaciones. Se entra Longchamps por la calle Carlos Diel. Sí. Ahí vas hasta la estación de servicio, colectivo 515. Pará, te quedaste las indicaciones vos. Sí. ¿Y el conductor? No vas a ver a dónde ¿cómo es? Llega. Tiene no GPS. Sí, cartucho. Tiene Google Maps. Estás haciendo quilombo, son las 11 de la noche. Qué bueno. Injustamente. Bueno. Lo que se iba recién eran dos camiones de DHL. Sí. El de Iveco es ese que está ahí, es ese todavía grande. Falta. Claro, todavía falta, pero me imagino que Rosalía Arumáiz debe estar escuchando la radio porque es la responsable del comedor Rayito de Luz, que funciona desde el año 2002 atendiendo a 250 personas a quienes les van a llegar un montón de cosas, toneladas. Calculamos que ya estamos cerca de las 500 toneladas. ¿Lo despedimos? ¿Está el chofer ahí? No sé si está. Chofer. A ver que nos dé una indicación. Iveco. A ver, alguien. Vamos a despachar el camión número 34. Aquí recién, estamos, cuento acá afuera, que recién por Twitter, algún oyente nos decía que ya llenamos 90 elefantes adultos de donaciones. En era peso. El equivalente. En peso. Y estamos cerca de los 100 elefantes. Es un dato de su atención, por favor. 15.000 sumigautos llenamos hasta el momento. O más. Sí, más también. Yo casi me voy confiscada en un camión el año pasado. Casi me llevan. Fue a propósito, me querían secuestrar. Tanto que me iba. Es tan chiquita la nena que casi se la llevan como si fuera una encomienda. Pasa la gente, pasan los autos aquí por la calle Conde. Los saludamos a todos los que están pasando y tocando bocina, ¿eh? Aguante, gracias por su colaboración. Primeras impresiones de Comunidad Metro, que se hace cargo del horario de las 23 a la 1 de la madrugada, acerca de lo que está sucediendo aquí. Abre, Fedeli. Creo que tiene que ver, la impresión tiene que ver con el horario, 11 de la noche y muchísima gente que está acá, mucha gente que está llegando, otros que ya están desde mucho rato, y esto me parece que genera expectativa para lo que se viene, una madrugada, sí. Lo que decíamos con Andy hace un rato, el año pasado a esta hora estábamos diciendo, chicos, por favor, paren, no traigan más nada, ya no hay más camiones, no sabemos. ¿Y este año? ¿Qué estamos diciendo? Sí, que venga. Y hay mucho mejor clima que lo que fue el año pasado. Sí, a nivel frío. Meteorológico, claro, ni te explico. Meteorológico. Hace un rato, ahí enfrente, un brasilero cantando. Te escuché. Don Siri cantando para todo el mundo. Vamos a cantar hoy nosotros también. Vamos a hacer un número musical en el medio de la calle. Banchero va a estrenar el karaoke. Cuando salga el camión número 40, vamos a cantar. Sería hermoso. Tenemos 13 horas con 3 minutos que llevamos de transmisión. 16 grados la temperatura. Sí, toquen bocina los que pasan, los que vienen a colaborar. Queremos escuchar las bocinas de esta misión solidaria, Y además encadenando a todos los programas de la radio. ¿Dónde está el señor Kuznetsov? No se sabe, está haciendo sus 15 minutos de siesta. Sí, 15 minutos de siesta. Tiene un coach que le va diciendo físicamente cómo reponer. Es como Rocky. Yo entré al estudio 2 y estaba como una especie de reunión de consorcio. con el hermano, la sobrina, los capaz que era la reunión de consorcio. Le dijo, nos juntamos acá en la puerta. Para mí sí, porque dice, y mato las horas muertas con una reunión de consorcio. La realidad que llega un momento donde empezás a caer un poco. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con el camión 34? Ahí está, Pandila dice, vamos con la gente. El mío no llega, así que... Sí, llega. Llega, vamos a hacer el intento. A ver cómo está Conde, queda Conde a las 11 de la micrófono. Permiso. Ahí está, ahí está el permiso. Se va, buscamos un chofer. Acá llegó. Estamos aquí en la calle Conde. ¿Cómo es tu nombre? Osvaldo es el chofer del camión número 34. ¿Desde qué hora estás, Osvaldo? Vine a las 3 de la tarde. Se te nota un poco abatido, pero te va a cambiar la cara cuando llegues al comedor y hagas la entrega de todo, porque la gente también de los comedores está ahora de noche esperando con muchas ganas. No, aparte con muchas ganas vinimos para hacer esto. Vamos a aguantar un poquito para despachar este camión, porque todavía nos faltan algunas cositas, algunos detalles por ultimar. ¿Con quién estás, Osvaldo, ahí? Camila. Hola, Camila. Camión. Ahí está. Hola, Camila, bienvenida. Hola, chicos, ¿cómo están? Muy bien, ¿contenta? Sí, muy. Muy contenta, así se declara. Está eufórica, mirá, Camila. Estamos buen aquí, viaje. Lleno de autos, lleno de autos todavía. Aquí también por la calle Conde, compartiendo el espacio con los camiones. Todavía no puede salir este camión. Hay mucha, pero mucha gente aquí sobre siguen la calle llegando de Conde. Las donaciones. Chicos, Nico, estoy acá en el medio de Conde con la gente de Secos que acaba de entregar. ¿Cuántos litros de agua? 40 packs de agua de 3 litros. Y papeles de cocina para la gente. Ahí está, ahí están recién descargando. Se descargó todo rapidísimo. ¿Cuánto duró la descarga? 10 minutos, y mañana volvemos con 60 pares de zapatos. Ahí está, la gente de Secos entonces acaba de descargar. ¿Cuántos packs de agua metiste? 40 packs de agua. 40 packs de agua, gracias. Acá gracias, en un auto, Pedro. Rojo, dos señoritas que han traído, ¿qué? Gracias, en primer lugar. Y de todo, trajimos ropa, pañales, abrigos, zapatillas, tazas, platos, de todo. ¿Qué son, amigas ustedes? Sí. ¿Y han venido a colaborar? Claro. Gracias, chicas. A ustedes, Bueno, señores. Good to tenemos go. Tenemos que anunciar que ahora sí. Se va el camión número 34. 5, 4, 3, 2, 1. Y parte. Este camión se va para Longchamp, para Guernica. Comedor Rayito de Luz, suerte, muchachos. Ahí están cayendo. Es impresionante. El camión número 34. Estamos cerca de las 500 toneladas. Y le hacemos lugar a otro camión que llega. Esto no se detiene. Esto ni siquiera amenaza con parar. Son las 11 de la noche, con 7 minutos. Y sigue en su plena actividad. La calle de Conde cortada. Yo no me esperaba eso. Acá tenemos otro chofer. Aquí estamos, amigos. Número 35. Vamos con Majo. El número 35, ahí nos conducen. Majo, otra de nuestras productoras. Acá estamos. Soy Majo. Estamos en la calle Conde, amigos, todos desperdigados, por un lado Fede, por otro lado Luciano, por otro lado... Son todos móviles en todos los puntos de la calle Conde. Exactamente, rodeados de gente, un montón de gente. Esperame, Majo, que no sé si me llega el micrófono, ¿eh? Ahí estamos viendo a Majo. Yo estoy buscando a la gente de socorrismo, chicos, ¿eh? Ahora les digo que esté conectado. Está bien, ¿no? Yo les cuento que estoy yendo casi a la esquina de Céspedes. Ah, mirá. Hacia la otra punta, la cadena humana que hay de gente. Ya se me empieza a sentir la interferencia. Es impresionante. Todos los voluntarios que están desde temprano recibiendo a los autos, haciendo cadena humana para que cada auto que se aproxima y que llega pueda dejar sus cosas rápido y seguir el rumbo, pasar y dejar su granito de arena. Muy bien, Yumi, está casi... Acá llegó la cadena, Sí, hay un pasabolsas y un pasapaquetes que es muy impresionante aquí sobre Conde. Amigos, vamos, 13 horas con 8 minutos, son 24 horas totales de la transmisión. ¿Nos pueden ver en vivo ahora? Mira, ahí está la cámara, Banchero, saluda. ¿A dónde? Hola, cámara, ¿cómo le va? Misión.metro951.com, mira, vamos a hacer un close-up de la vida, ahí está. Nos acercamos a la cámara, eso somos nosotros. Yo no me veo, Ahí está, mirá. Lo que hacemos la B de la victoria. Vos salís por la gorrita. Somos Nico. Nosotros... Federico Eli. Estoy acá con Manu Lozano, que está a cargo de todo. Lo encontré. Encontré, lo tengo acá con muchos papeles encima. Y un poco la impresión a esta hora, casi llegando a medianoche, más de 12 horas de transmisión. ¿Cómo estás, Manu? ¿Cómo lo ves? Bien, la verdad que es muy emocionante ver que, bueno, ya es muy tarde, sigue habiendo muchísima gente. La fila de autos supera la Avenida Los Incas, así que a los que nos están escuchando los datos, que tengan un poco de paciencia, que no se preocupen, que este año la hicimos de 24 horas justamente para que no se queden afuera, para que todo el mundo pueda participar. Así que un poquitito más de paciencia, que ya van a estar llegando a la radio y van a poder descargar. Está llegando ahora un camión en unos minutos que va rumbo a Santiago del Estero, a Santiago Capital y a Ñatuya. Así que vamos a arrancar a cargar ese y estamos cargando los últimos que salen para los centros comunitarios ahora de Capital y Gran Buenos Aires. Le decimos a la gente que se quede tranquila porque está avanzando más fluido ahora lo que es la calle Conde. Sí, sí, continúa, no se ha frenado nunca, ahora va un poco más rápido, así que un poco más de paciencia, que siguen sintonizando la radio mientras están ahí esperando y se van enterando del destino de cada uno de los camiones. Y vamos a seguir recibiendo toda la noche, así que no se apuren, que hay tiempo, y lo que no salga hoy por una cuestión de horario va a salir mañana a la mañana. ¿Cómo estás de pilas? Bien, muy bien, vamos a seguir de largo. Hay que seguir, Nico. Chicos, estamos con ustedes. ¿Están escuchando ahí? Sí, señorita. Estoy acá con Sergio, él es el chofer del camión número 35. Hola, Sergio. La esquina de Céspedes. En este momento no les está escuchando, pero quiero preguntarle porque es uno de los más grandes que hay y se está llenando ya del todo. Sergio, bienvenido, gracias por ayudar, gracias por colaborar con nosotros. ¿Cuánto entra acá? Gracias a ustedes, entra 100 toneladas, 25. 25, andá sumando Meni Cuartuzzi. Casi 500, vamos, casi 500 toneladas, 500.000 kilos de cosas, es impresionante. Acá Sergio me hace presión y me dice que van casi ¿cuántas camionetas? Nueve Sprinter grandes. Nueve Sprinter grandes acá dentro de este camión, hay un montón de voluntarios ayudando. Gracias, Sergio. Gracias a ustedes por volver a ayudar, gracias. Yumi, tenemos algunas dificultades para tomarte, calculo que tenés que venir más cerca de la central, de la centralita telefónica que tenemos instalada aquí a mitad de cuadra, justo al lado de la escuela. Me estoy acercando, chicos, lo que decía recién Sergio en este camión gigante que está por salir, es que acá entran aproximadamente 8 a 9 camionetas Sprinter en este camión número 35 que se va a ir para la Asociación Civil David, y que va a estar llevando todas estas donaciones. Siguen descargándose los autos, yo me estoy acercando de vuelta a la centralita telefónica. Ahí está. Estoy sintiendo todo el calor.